y comenzamos. Este es nuestro episodio número 76, o el 24 de la segunda temporada. Esta noche nos encontramos... Estoico, el carnicero despedazador. Nada más para que tenga una idea de qué le espera a la peli, Manfred Grimm, Rostro Orfen. Arthur Weld, que no vi. Cabrón, qué pedo, no salieron los subtítulos, güey. Eso que dijo Carlos no es cierto. Trae su playera de Avengers, imagínense. Iván Torrecillas, de nuevo aquí. Regreso. El cometa. Por un tiempo. Sí. El Imanauta. Y Lord Tuétanos. Vamos a mandar saludos. Saludos, Carlos. Sí, cómo no, saludos, pues para empezar a mis chiquillas, como siempre, porque luego se me enojan. Y ahora quiero mandar un saludo muy especial a Fragmentos de Memoria. Muchas gracias por tomarte la molestia de pedir esos saludos, aquí los tienes. Y los comentarios muy acertados, que no nos conoces, pues sí, no te pierdes de nada, ¿eh? Así estamos bien, saluditos. Artur, un saludo allá a mi R2D2, a mi Agus, a toda la bandera mexicana y en especial a Arturo, ¿qué? ¿Fonseca? Arturo Fonseca, que por ahí tuvimos el honor de conocerlo en el estreno anticipado de los Avengers. Bueno, onda el tipo y es súper fan de Star Wars, así es de que a ver qué día nos volvemos a topar, hermano, y un abrazo. Espero no se haya decepcionado de nosotros. De ustedes. A Wendy, ya saben, se aparece. Y pues, por el día, May the Fourth be with all. ¿Cuál día? Estamos de plácemes. May the Fourth be with all. Con todos. Liliancita, wow. Marianita, a todos de la 501. Ok, y luego nuestros nuevos seguidores en Twitter, que es la presa de Diet. Por cierto, cabrón, no nos seguías. A Spidey 2099. Estaba esperando para una taza, que por cierto no entregas. Entregamos, Kimosabi. Entregas, Kimosabi. César Correa, Chico Conceptual, Jorge Ceballos, Giovanni López Lira, El Palacio de Baba. En Facebook, nuestros nuevos seguidores, Odette Escobar, Amore Amore, Claudia Rocha Lennon, Alex Stark y Axcana García. También quiero mandarle saludos a Somra Sager, a Jesús Monroy, el Yugi Tony, Alexa Cheldonia y Israel Serra, a José Antonio Navarro, Arturo Montoya, Alex Stark, Lawyer Snake, Anne Warkin, al Mayor Tom, Arturo Fonseca, que pues buena onda el Arturo. Sí. Sí. No, sí, es cierto. Sí, muy buena onda. De hecho, sí. Ahí fue botana porque pues ahorita que lleguemos a esa parte, pero nos faltó más tiempo para interactuar, ¿no? Sí, es que el cine estaba hasta la madre, güey. O sea, sí. Pero hasta la madre, las filas salían del cine. No alcancé vaso. Yo tampoco. ¿Neta? No, yo por eso llegué y lo primero que trabaja ahí va a guardar más cubeta. No, yo lo primero que llegué cuando yo hice el cine fue... Por cierto, me la debes, Jimo. ¡Ah, cabrón! Sí es cierto. Ahorita te pago. Bueno. Perdón. Y pues ahí estaba el Turi con nosotros platicando un rato pues lo que se podía. Porque sí había mucho ruido, mucha gente y luego el desmadre de las filas. Pero bueno, buena onda. Entonces, Turi, sí, por ahí un abrazo. Un día te invitamos aquí a que departas con nosotros. Sí, claro. A Javier Stark, Eduardo Ezeta, Caramón el Blanco, a Isaac Ramírez, Nando Yamuaca, el Dayet y a Vanessa Cabrera. ¿Cómo le dicen al Dayet? El cachondo. Exacto. El cachondo. Es que faltó la voz de terciopelo. Sí, ahora faltó la voz de caricia. Camilo Arón, a las lejanas tierras del Perú, a Víctor Arce, a Olf's Daughter, a Santiago Solís Montes de Oca, que por cierto es el hermano de Pablo. Ah, ¿eh? ¿Es un seguidor nuevo? ¿Santiago? No, saludos. Pues, saludos. Sí, y a Iván HN, a Cristian Sánchez y Alfavica Parvizal. Y luego a Gilberto Cárdenas del Miskatonic, te seguimos esperando, cabrón. A Alfredo Lira y a nuestros amigos del Mórbido Zombie Club de León. Y bueno, y como lo mencionaba ahorita Iván, en efecto, hoy es el día... Es el día que conmemoramos de ser el día de Star Wars. May the Fourth be with you. Gima... No, pues estamos de manteles largos. Si de no, manteles no. Nomás. De mantita de Spider-Man, ahora no hay, ¿eh? Ahora no hay mantita de Spider-Man. Ahora son manteles de Star Wars. Sí, es un día elegido. Oye, de manera multitudinaria. ¿Cómo viste en el estreno nocturno anticipado? ¿Cómo viste el tráiler de Star Wars? Fíjate que se me hizo súper, súper perro. Realmente que fue sumamente lamentable. A mí se me hizo muy cortito. Lo peor, ¿verdad? Que estuve todo el tiempo con el celular listo para tomar. Estaba con mi cámara, que la puse ahí en un tripié improvisado. Dije, toda la resolución, a todo lo que daba la cámara. Y dije, bueno, ahorita. Y ahorita y nada, cabrón. Y llorar. ¡Está pasando! Por ahí a quienes nos están escuchando, quiero comentar esa, perdón, Iván, quiero comentar esa anécdota. Ya dentro del cine, con la legata chilanga que él pertenecía a la prensa, Jima logró introducir una cámara profesional. De manera ilegal, por supuesto. Ah, por supuesto. Con esas artimañas de allá de la capital del imperio que solo ellos conocen. Operación Mochila, se dice. Exactamente. Y pues llega y acomoda la cámara y toda la gente, algunos que sacaron sus celulares. Sí. ¡No te hagas! ¡Apágalo! ¡Se ve la pantalla! ¡Nadie te está mandando mensajes! O sea, todos burlándose de quienes intentaban grabar si empezaba el tráiler. Y ya con las bravatas, aquí el Master Jima, así oculto, hasta le apaga la pantalla, nada más queda en la mirilla de la cámara. Sí. Y sumamente discreto, estoy esperando el momento que nunca llegó. Toda la logística inútil. Sí, yo no sé si estaba más inquieto por ver la película o por ver el corto, ¿verdad? Dije, a lo mejor veo el corto y me salgo, güey. Yo también estaba con eso. Sin bueno, llegar. Pero ibas a explicar el porqué del Mayfair. Ah, sí, sí, es el aniversario, ¿verdad? El Día Mundial de Nosotros. ¿Eh? Que por su... escogieron día 4, que bueno, es el mes donde se estrenan, ¿no? Todas las películas, o la mayoría hasta ahorita. Y por su sonido, ¿no? El sonido de May the Force, con May the Fourth, que es el día 4, se elija como el Día Mundial de Star Wars. Bueno, es un Día Mundial no oficial, ¿verdad? Pero nosotros lo sentimos como que fuera de nosotros, ¿no? Sí, ya es en el mundo friki, ya es el día de Star Wars. Sí, y claro, fue creado por fanáticos y por medio de las redes se viraliza, ¿no? Y ya queda instaurado como el Día Mundial de Star Wars. Que otra vez no fuimos, ¿verdad? Pero ya será el año que viene. Ah, pues volvieron a hacer otra vez, tuvieron su desmadre con Disney, gracias. Sí, me enteré. Pero bueno, vamos a comenzar entonces con las noticias de la semana. Y en la sección de los remakes que no queremos, a ver, ¿quién va a llevar la cuenta ahora? Uno. Ese filme de suspenso llamado Cube, o El Cubo, de 1997, tendrá un remake por parte de Lionsgate con el nombre de Cube, o sea, como que encubado. Al final, pues nos vale madre porque cómo le vayan a poner, porque pues ya ven que aquí les ponen el título que les da la gana. Los cubitos Rubidú. Ya sé. A ver, le van a poner el Rubik, ¿qué? Bien. Si no recuerdan cuál filme es este, es aquel filme donde de repente un grupo de 7 extraños despierta en una celda en forma de cubo, así iluminada, sin saber por qué están allí ni quiénes son sus acompañantes, y deberán de encontrar una salida donde cada cuarto es una trampa mortal. ¿La recuerdan? Claro que sí, con mucho gusto. De hecho, es de mis películas favoritas. De hecho, más la 1 que la 2. Espero que sea buena. Porque igual y la parte número 1 no se parece mucho a la número 2. Y esperando que esta nueva pues sí traiga otro concepto más maníaco. Estaba yo chida. Sí, yo sí, la verdad, sí me gustaría que lo hicieran. Por cierto, está en Netflix, Sí, los dos. Yo las tengo de manera pirata, las dos. Bajadas de... ¿Qué? ¿Cuevana? De Cuevana. Del Samostuario. Soy totalmente Samostuario. Y en la sección de las secuelas que no queremos, además de mostrarnos a Megan Fox en traje de colegiala con peluca de Avril O'Neill, también nos mostraron ya a Arrow como Casey Jones con una máscara de hockey que parece de todo menos de hockey, y a la 3 veces nominada al Oscar, Laura Linney, que también se une al elenco de la película. ¿De cuál estamos hablando? Pues de las Teenage Mutant Ninja Turtles. Ninja. Que ojalá no sea Ninja. No, mira, ya con Megan Fox. Ya. Y como no hay nada más que reportar, volvemos al estudio. Fíjate que de esa Sideshow ya ha sacado 3, creo, de las Ninjas Turtles, pero no he traído ninguno de los presita que... ¿Pero que ya las viste? Sí, ya. ¿Están perras? Sí, están. Pues, das de cuenta que las sacaron de la película. Ah, entonces no me van a gustar. El próximo lunes traigo detalles. Información. La verdad no he querido indagar tanto en eso porque yo con la figura que me quedo es con la anterior, ¿verdad? Sí. Esa sí está... Vamos, ni en los juguetes que les he comprado a mis hijos he comprado la nueva versión de las Tortugas Ninja. Pero bueno, para todo hay gustos. Claro. y en las secuelas que sí queremos. Dado el gran éxito que tuvo en la taquilla, Kingsman: The Secret Service, dirigida por Matthew Vaughn, ya se aprobó su secuela. Y cómo no, se obtuvo 400 millones en la taquilla. El filme, basado en el cómic de Mark Miller, nos sorprendió al ser bastante divertida. De hecho, fue muy, muy, muy, muy buena sorpresa este año. Y en las secuelas que no sabemos si sí queremos, se dio a conocer que tendremos a la actriz Cela Ward en el papel del presidente de los United States. En la secuela de Independence Day 2, dirigida por Roland Emmerich. Ah, Independence Day 2. Sí. Entonces, ahora va a ser presidenta. Pues bueno, ¿y ahora de qué lo van a salvar? Pues si es presidenta, cabrón. Pues no, ni también ni los extraterrestres por sí misma va a ser un caos. Y luego van a salvar a los mexicanos de los... Ya, mejor no tengo... de nosotros hecho, mismos, ¿no? Déjame decirte que ya salió un ¿qué fue? Pues un estudio donde resulta que la etnia de mayor crecimiento de migrantes en Estados Unidos ya no somos los mexicanos. Ahora son los chinos, güey. Ah, no, sí. Cabrón. Sí, ya oficialmente. Pero bueno. Ahora, en los remakes que no sé si queremos. Cuatro. Pues parece que Starship Troopers pudiera regresar, pero ahora no como un filme, sino como una serie. Esto fue lo que comentó su productor Neil Moritz en una entrevista, y que ahorita actualmente se encuentran en etapa de desarrollo. No hay más allá de eso, pero pues la idea suena bien. Fíjate que sí, porque esa película personalmente me gusta, sí, no me la tatuaría también en el pecho, pero sí, está chida. Todavía ves un insecto y lo aplastas con gran odio. No, yo respeto toda la vida de los animales salvajes, excepto mi suegra. A todos los bichos ponzoñosos les tengo cariño, excepto a ella. Incluso los vendes. No, ya no. Ay, ya no. No, ya no. Me se deja para que se alimente, pero nomás. No, fíjate que esa película está suave, pero dejó muchas cosas implícitas. El cómo se enlistan, cuál es el tipo de entrenamiento, sí, las misiones, los escuadrones, las flotas de enjambre, todo ese rollo. Sí, fíjate, tiene mucho, mucho de dónde cortar. ¿No había una serie ya de eso? ¿O era no, de hecho, han habido varias películas en CGI, sí, muy buenas. Sí. La última de Invasión estaba muy padre. Sí. Y saca los exoesqueletos, como en la novela original. Sí. Entonces, vale la pena. Y en la sección del que tiene las bolas bien puestas, ¿qué onda, Iván? ¿Cómo estás? Esa te va a agradar. A ver. Se anuncia que tendremos una nueva serie animada de Dragon Ball. Sí, después de 18 años, habrá una nueva este mes de julio. Llevará por nombre Dragon Ball Super. E incorporará los eventos que sucedieron en Dragon Ball, Dragon Ball Z, Battle of the Gods, Resurrection F, pero para agrado de los fans, ignorará por completo la de Dragon Ball GT. Eso es lo que iba a decir. Sí, esa no, es como que no existió. Prefiero quedarme con Solo Gold, de los Caballeros del Zodiaco. Ah, cabrón. O sea, ¿cómo? ¿Otra vez tablado, pues, el Dragon Ball? Soul of Gold. Ok. Y alma de oro para los compas. Para los del... Con Alev, perdón. Y en la sección de Neta, perdí la cuenta de cuántos mató. Lionsgate confirma que regresa Neo. Bueno, Keanu Reeves, así como el escritor y sus directores para la secuela de la de John Wick. Esas son muy buenas noticias. ¿No viste la de John Wick? Sí, no, ¿cuál era? John Wick. Dices que está buena, ¿verdad? Sí, está muy buena. Yo sí la he querido ver y no tenía. Hicieron otra película que de hecho platicamos la semana pasada, que se llamaba The Equalizer, con Denzel Washington. La trama es muy simple: un matón retirado, por X o por Y, regresa y le parte la madre a todos en venganza. Muy buena, muy, muy, muy, muy buena. John Wick. La de John Wick. Sí, porque la de Equalizer de Denzel Washington, no, ni pena ni gloria, ¿eh? Entonces, esta de John Wick, sí, la verdad estuvo muy chida. Y bueno, y en la sección de Resuciten al Muerto, Warner Bros. Revive el proyecto del filme de anime sobrenatural Death Note, ahora con el director de Adam Wingard. Este filme estaba a cargo originalmente del director de Iron Man 3, Shane Black, estaba a cargo de escribirlo y de dirigirlo, pero como resulta que el señor está sumamente ocupado, tiene ahorita la adaptación del cómic de Doc Savage para Sony Pictures y la secuela de Predator para la 20th Century Fox. Entonces, pues lo mejor era no quedarse como novia de rancho y pues cambiaron de director. Y en la sección de los Mighty Morphin Power, ¿quién sabe qué? Rangers. Eso. Otro filme que mueve sus fechas de estreno, dada la inmensa competencia, es el reboot de los Power Rangers. Y se mueve todo un año. Del 22 de julio del 2016 al 13 de junio del 2017. Y es que el calendario de estrenos está bien cabrón. Ya ven que la semana pasada comentábamos nada más lo que era de puro Disney. Y dices, no mames, güey. Sí, se va a venir cargadito. Y en la sección de... Sí, sí, sí. Hablando de cambio de fechas... Ghost in the Shell, protagonizada ya oficialmente por Scarlett Johansson, cambia también su fecha de estreno, del 14 de abril al 31 de marzo del 2017. Así es, adelantaron 2 meses en este caso. Bueno. Bueno. Y en la sección de los maestros de la robotecnia. Órale. A ver, a ver. Ya que James Wan le fue muy bien con Fast, la de Furious 7, él está en la lista para dirigir Aquaman, además, pero no solo eso. También está en pláticas para ser el director del filme de Robotech, después precisamente del filme de del Conjuro 2. Demonios. No sé, no sé qué pensar, porque... Por ejemplo, la del Conjuro fue muy buena. Sí. Fue muy buena, lo dirigió muy bien, o sea... la de Rápido y Furioso 7, la de Fury 7, pues la neta ya ven que la destrozamos. Pues yo no la vi. Yo tampoco. Yo no la vi. Entonces, pues no. Pero no nos perdemos de nada, ¿no? Exactamente. Oye, pero la de Aquaman, esa muchas expectativas, sí. ¿Eh? Sí, sí, sí. Por lo menos ya dieron un paso obvio. Como Aquaman, si es playero, iba a ser güerito. Sí. ¿Sí me entiendes? Sí, sí. Cuando se sale, cuando baja la marea, como decía Yuri, cuando se sale a pasear a la playa fuerte, se tuvo que haber bronceado, entonces. Y guapo, sea. Según la expectativa de La Voz que Acaricia. Exactamente. ¿Verdad? Ah, sí, dijo. Está rudo. Él dijo. Es que ahorita está la tendencia esa para las mujeres de que ahorita los guapos son los barbones, desalineados. Puta. Mameyes. Yo soy un súper guapo. A sus pies y no me duermo. Y en la sección de La Verdad está allá afuera. En una entrevista con David Duchovny, comenta que la nueva temporada de los X-Files será como una gran película. La serie tendrá 6 episodios y están tratados así, como una gran historia. Comenta que ha pasado bastante tiempo desde que interpretaron a los personajes, pero que el tener en el proyecto al elenco original presente, pues ayuda mucho. Entonces, pues a ver si no la cagan, porque esperemos si no. Una vez más, a ver si no la cagan. A ver si no la cagan. Y en la sección de Al Cabo que ni quería... Si fueron adolescentes en los 90s, fue imposible crecer sin haber visto Friends. Imposible. Bueno, desde que terminó la serie, se habla de un posible reencuentro. Ay, no mames. Ya saben que hacía la onda a menudo. Bueno, pues incluso se ha mencionado de alguna película. Y pues, ¿cómo no hacerlo si la serie fue la serie con mayor rating de la década? Bueno, pues ya se han reunido en algunas ocasiones parte del elenco, pero no todo. Por ejemplo, hace unos meses en el programa de hay un programa de esos de variedad de Estados Unidos, no me acuerdo cómo se llama, se me fue el nombre. Se juntaron Phoebe, Rachel y Mónica e hicieron un sketch en el famoso departamento. Bueno, pues hace unos días la actriz Courtney Cox, que por cierto, que no sé qué le pasó, confirmó que lo más probable... Envejeció tuétanos. No, pero no mames, pero mal plan, o sea, de repente como que... Sí, cañón. Sí, mal plan, o sea, se ve muy mal, porque todavía hace poquito se veía... operaciones. Pero, mal pedo, te cases, güey, vas a ver. Bueno. Ay, eso sonó sentencia. Bueno, hasta hace unos días, pues, la actriz confirmó que lo más probable es que la lamentada reunión no suceda y que todo es culpa de David Schwimmer. Y lo dijo de esta manera. Hemos llegado como al 80%, pero siempre hay alguien que no llega al final. Bromeando, confesó que pues es Schwimmer el que siempre falta. Así que... Pues ahí lo tienen. El que desgrana el elote es Ross. Pues es que este cabrón fue, yo creo, de los pocos que sí tuvieron pues familia después de Friends. Aunque no fue mucho en cine, sí fue en series como The Band of Brothers o todos esos, ¿no? Sí, tuvo más papeles. Y porque de ahí, pues, ¿quién sigue? ¿Rachel? Rachel. Que chiquita. Mamacita. Que ella pues también ha salido, pero más pendejo. Así como tipo películas cómicas, ¿no? O sea, como que no de mucho peso. No, pero sí, sí era de las que sí movía el bote. No, sí, sí. Y bueno, y en la sección de las cosas que solo pasan en Los Simpsons y que tanto le gusta a Jima. No. Ay, Jima, esta te va a encantar. A ver. Un niño de 9 años fue suspendido de su escuela en Texas y se le presentaron cargos por terrorismo. Ah, cabrón. La razón fue que llevó a clases un anillo de Sauron. Ah, hijos. Voy a repetirlo. Llevó a clase un anillo de Sauron, el de Lord of the Rings. Ajá. Cuando el chico de nombre Aiden Stewart vio El Hobbit y la Batalla de los Cinco Ejércitos, hizo lo que cualquier niño hace, y es jugar con sus compañeros a ser los personajes de la película. Él quiso ser Bilbo y le contó a sus compañeros que se volvería invisible al usar el anillo. Los directores escolares asumieron esto como amenazas terroristas. Ay. Y pues ya que les digo, ¿verdad? America. Sobra decir que los padres, además de estar sorprendidos, están mega emputados. El director de la escuela, para variar, no ha querido dar ninguna declaración al respecto. Por supuesto. Y si creían que hasta ahí iba la historia, pues no. Resulta que el chico ha sido ya suspendido en otras dos ocasiones previas. La primera por llevar su libro favorito a clases. ¿Cuál era? No, no era el Necronomicron. Era The Book of Knowledge, o el libro de la sabiduría, o el conocimiento. Puta, me habían quemado vivo allá. El cual tenía una sección que hablaba sobre el embarazo y venía una ilustración de una mujer embarazada. O sea, no ni siquiera en el proceso de, sino ya embarazada. Por las barbas de Odín. La segunda vez que lo suspendieron fue porque se refirió a uno de sus compañeros como negro. Porque, pues es negro. ¿Y fue eso? En Texas. Y lo hizo no de manera despectiva. En resumen, esta escuela es cosa seria. A nosotros ya nos habrían quemado, güey, pero... Pero gachotote. o sea, no mamen. Por llevarse un libro con imágenes de una mujer embarazada. De los rituales satánicos mejor ni hablamos. Eso me acordó mucho a lo que dice este George Martin. George R. Martin. Dice que es más fácil que en esta sociedad te acepten... ¿Cómo describes como una hacha destroza un cráneo? Que cómo describes cómo el pene entra en la vagina de una mujer. Sí, cómo no hace. Exactamente, o sea, bien puedes describir gráficamente y muy bien cómo el hacha destroza el cráneo y todo lo que sale. Sí, cómo no hace. Ándale, haz de cuenta. Exacto. Hazlo con Jorge si quieres. No. ¿Con lo del hacha o lo del no? No sé lo que quieras hacer. No. No. No. Queño. Queño. Pues así es como está la sociedad. Oye, no, pues qué rudos, ¿no? Sí, no mames, o sea, es así como que ¿a quién increíble. ¿Han corrido de la escuela de aquí? A mí no. No. ¿Qué es escuela? Sí, a mí me corrieron varias veces. Y sí, a mí también. ¿No? Un desmadre, pero no por esas cosas tan... Son pendejadas, güey, sí, la neta. No manches. O sea, pues, ¿qué hacías? Por ejemplo, en primaria, en quinto año y en sexto me suspendieron porque me sacaban mucho de clase. Por estar platicando, haciendo monitos, dibujitos. Y luego eso fue en secundaria. Digo, de que te sacan y el reporte. Pero una vez tumbamos una reja de ciclónica, una malla ciclónica, encima de todos los carros que estaban en el estacionamiento. Se cayó la... Con razón a punto, con razón a punto de correrme, sí. Nomás que ahí por una palanca nos perdonaron. Y ya en la prepa, no, pues ya ahí me corrieron terminando quinto semestre. Y luego visité como cinco prepas a ver dónde me aceptaban. Me faltó el Sor Juana y el Teresa. Porque no podías, sí, no, sí. Mames, si no hubieras hecho... Y acabé en el Instituto Blanco. Sí, no, ahí acabé y... Desde chiripa salí de la prepa. Ya en la carrera ahí ya me porté decente, sí, pero no. Pero eso sí está extremo, oye. Sí, no, más no. Por llevar un anillo y que jugara es aica. Sí, no son mamadas. Bueno, esa es la versión oficial, ¿verdad? Sí. ¿Quién sabe qué estaría pasando? No, pero no mames. Adelante, sí, no manches, güey. Y en la sección de Nos vemos en Tepito. Ándale, Lleva. Pizca. Debido a que muchas de las filtraciones de filmes y series a la piratería salen debido al mal uso de los DVDs que se emplean por parte de las productoras para los reviews y avances para los críticos y prensa, la cadena HBO ha decidido dejar por completo este formato y ahora solo usará transmisiones en línea. Esto viene después de que se filtraran a la red los primeros 4 episodios de Game of Thrones y digamos que fue la gota que derramó el vaso. Este sistema ya lo ha empezado a usar desde hace algunos años la academia precisamente para sus miembros. En lugar de estarles mandando los DVDs para sus miembros. Todos, sí, así como suena. En lugar de estar mandándoles los DVDs para los previews y para que vean los filmes, etcétera. Ajá. Porque si como recuerdan. Para la muestra, ¿no? Exactamente. Sí. Si recuerdan muchas veces de las pirateadas, dice: este filme es usado con usos de. Entonces, pues de ahí salían muchas de las filtraciones. Ahora ya lo están usando cada vez más de manera en línea. Y en la sección del que le gustan los chavitos, ¿recuerdan que estuvimos dándole el 30 de abril? ¿Te acuerdas ese meme que mandaron? ¿Cómo se llama? Michael Jackson. ¿De Michael Jackson o cuál? Ah, no, no. El no, el de Padre Maciel. El Padre Maciel. Sí. Los legionarios. ¿Recuerdan que estuvimos dándole seguimiento al caso donde acusaban a Bryan Singer de abuso sexual con un chavo? En ese caso era que era menor de edad todavía. Situación que incluso lo mantuvo fuera de la promoción del filme de Days of Future Past para evitar problemas. Bueno, pues ya el juicio concluyó y que declaran culpable al acusador, güey. Ah, le voltearon la tortilla. Sí, Michael Egan fue condenado por fraude por una corte en Carolina del Norte. Tómala, cabrón. Poderoso caballero, güey. Exactamente, lo que son... Terminó confesando, de que había armado todo el teatrito pues para bajarle una lana al Bryan Singer, acusándolo de que él le había bajado otra cosa, ¿va? Su castigo. Las pantaletas, güey. Sí, ni madre, güey. Se imprime. Ay, canijo. ¿Eh? Y en la sección de todo es bello y hermoso hasta que comienzan los gritos y la matadera, pues no sé si es bueno o es malo, pero la nueva película de Jurassic World ignorará por completo las dos secuelas previas de Jurassic Park. Esta va a ser una secuela directa del primer filme, situada 20 años después de lo sucedido en el parque original de la Isla Nubar. Las otras dos secuelas en realidad no se tomarán en cuenta o dentro de la trama, pues fueron sucesos que pasaron en la otra isla. En la Sorna. Sí, está bien. Suena bien, ¿no? Por cierto, ya están los juguetes, señores. ¿Juguetes? Sí pasó, pero lo dejamos a un lado. Los monitos. Fíjate que esa es la que más espero de este año. Que me resulta triste porque me están diciendo, a ver, ¿cuál es la que más esperas? Número uno, Star Wars. Número dos, Batman Superman. Ah. Sí, número tres, lo sabe. O sea, ¿cuál es la que puedes primero? Y yo digo, uy, pues a la que nunca nadie cuenta. A Jurassic World. Sí, yo sí quiero ver dinos. ¿Y ya están? ¿Sí los fuiste a ver? No, no he ido. Bueno, están más o menos. ¿Están comprables? Pues están baratos, ¿eh? Sí. Los Velociraptor están 170. El T-Rex está en 400 y feria. Y el nuevo, ahorita me acuerdo el nombre, está como en 900, nada más porque le prende el lomo como Godzilla. Pues hay que verlos, pero no te creas, no me convencieron mucho los juguetes, se me hacen bajones. Hay que esperar a ver, por ejemplo, Papo o Shlake, qué dinos sacan inspirados en... Sí, compro dinosaurios, ¿qué? Y bueno, y en la sección de Jima, pon atención. Ah, no, ya no voy a hacer escándalo, ya ves que la semana pasada ya lloriste. No, ahora sí hay noticias, Jima. Iván, por favor. Y en una galaxia muy, pero muy lejana. ¡Entrala! Se anuncia la fecha oficial del regreso de Star Wars Rebels Season 2 para el sábado 20 de junio con un episodio doble, es decir, de una hora, pues. De una hora. Lo malo es que el resto de la temporada se presentará hasta el otoño. ¿Te fijas? O sea, nomás les van a soltar, ¡pum! Así un pasó episodio también doble, la primera vez, ¿verdad? Y luego, ni madre, hasta después. La otro. Presentaron y pasaron semanas. Sí, así para fue. Que la sí. Sí, ¿verdad? Pero pasaron como dos semanas, ¿no? Algo así. Sí, pero aquí sí nos van a dejar pasar un par de meses, güey. Órale. Se les va a filtrar, lo van a ver. Y luego. Por sí, muros. Luego, ¿por qué se les filtran las cosas? Ya sé. Ahora. ¿Qué hacen eso? ¿Recuerdan? Va a tenerte así sí, y estar esperando y seguirlo bien. Muchos perros, ya no ven. En fin, los odio. ¿Recuerdan que durante Celebration nos llamó bastante la atención que no salió absolutamente nada del otro filme spin-off de Star Wars y que ahora conocemos como parte de Star Wars Anthology, dirigido por Josh Trank? Ya ven que nada más sacaron el de los... ¿Cómo se llamó? ¿Cómo se terminó llamando? El Rogue One. Y el otro no mencionaron absolutamente nada. Es más, ni siquiera estuvo en el evento presente. Ni se le hizo mención. Supuestamente se comentó que tuvo gripa. Bueno, pues ni madres. Ya salió el peine. Y es que le dieron gas. Llegó alguien más apalancado y ahí te ves. No, ¿verdad? Ahí te va. O a lo mejor alegó diferencias artísticas. No, ¿cómo dice? Ahí te va. Estuvo peor el asunto. Chale. Resulta que con un comunicado oficial difundido por Lucasfilms, el director Josh Trank anuncia su partida. Ya saben, así todo lo oficial y pedo. Partida. Así. Pero entre bastidores se supo las verdaderas razones. Y ahí les va. La neta del planeta. El resumen es que el tipo es un desmadre. Vamos un poco hacia atrás. Hace meses comentamos que el filme de los Cuatro Fantásticos, que también dirige, se había ido a reshoots y que había un desmadre con la filmación. ¿Se acuerdan que habíamos platicado de eso? Sí, había inquietud. Que incluso estaba hasta peligrando porque los directivos de la Fox estaban poniéndose nervioso. Y que luego habían salido estos mismos a desmentir el rumor. Pero que sí habían habido reshoots. Incluso uno de los productores dijo que esos ya estaban programados. Oficialmente. Ajá, que no era porque estuvieran refilmando ni nada. O sea, que era parte de la filmación. Bueno, pues ahora ya se supo que no era de todo falso ese rumor. Resulta que el tipo sí es medio complicado, por así decirlo. Es sumamente cerrado, muy retraído, no dirige claramente a su equipo, tiene un genio de la fregada, situación que puso en jaque a la producción de la filmación de Los Cuatro Fantásticos. Y tuvieron los productores Simon Kinberg y Hutch Parker que salir al quite y poderle dar forma al filme, completarlo, y por eso salieron los reshoots. Cuando Fox le comenta a Disney sobre todo el desmadre que les había pasado, pues, ¿qué creen que iba a hacer la Casa del Ratón sobre esto? Bye. Exactamente. Le dio las gracias y, pues, la neta, tienen razón. Pues sí. No se iban a arriesgar a un filme de Star Wars con pendejaditas de este güey. No. Estás hablando de la joya de la corona. Exactamente. Porque aunque sea un filme spin-off, es Star Wars, güey. Por supuesto. Pues ver lo que dijimos del Rogue One. Ajá. Con el puro logotipo que se iba a llorar, güey. Sí, no. O sea, no se iban a arriesgar a andar con pendejaditas con George Trank. Entonces, ni madre, güey. Vas para atrás. Luego. Cada quien, ¿verdad? Pero está bien, güey. Sí. No. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Mande? ¿Qué hubieras hecho tú? No, también, güey. O sea, ¿sabes qué? Nos quitamos de pedos antes de que empiece el desmadre. Sí, no, ¿para qué quieres? Y así sin nada de broncas de diferencias creativas ni nada. No, desde ahorita. Andale. Vámonos a la chingada. Por diferencias creativas salió por la puerta de atrás, cabrón. Sí, no. Ni pedo. Y luego, hoy en la mañana, que estamos grabando el lunes, salieron algunas fotografías de la revista Vanity Fair que sacará sobre The Force Awakens en su siguiente ejemplar. Y allí se dan a conocer, pues, ya bastantes datos que hasta ahorita habían estado como que medio escondidones. El spoiler alert. No, pues esto ya no es spoiler, ya lo dieron a conocer, sí, ya. De hecho, pero hay gente que se queja todavía, así que no lloren. Nos vale madre. Sí, la verdad, así se dice. Sí. Ah, bueno. Ya nos conoce, güey. Sí. El actor Adam Driver, hasta ahorita no se sabía cuál iba a ser su papel. Uh-huh. Había el rumor desde hace tiempo de que él iba a ser el villano Kylo Ren. Bueno, pues ya se confirmó. En realidad, él va a ser. ¿Quién fregados es Kylo Ren? Pues el Sith, güey. El de la espada triple, esa. Crossguard. Sí. Y luego. Y también se confirmó el rumor que había y que andaba rondando de que la actriz de Game of Thrones, Gwendolyn Christie, iba a ser el Capitán Fasha. ¿Fasma? Fasma. Fasma, ok. Como el Stormtrooper cromado, ese que sale en el trailer y todo el rollo. Se ve perrísimo. Y luego, de por sí la irá a costar esa madre. De por sí la tipa esta, Gwendolyn, está grandota. Mide casi los 2 metros. Sí, no, está grandota en su papel que hace ahí en Game of Thrones. Así como que, güey, no la quieren hacer enojar. Entonces, sí se va a ver chido, güey. Sí. Sí, no, la neta se va a ver chido. Bien, ahí algunas otras fotos. Una pura foto que se ve ahí de ella, te quedas así como que. Sí, del ancho, ¿eh? Pero ¿sabes qué me preocuparía de esa armadura nada más? ¿Qué? Toda la bronca que van a tener al borrarle todo en el reflejo de esa puerta. Ah, lo hicieron con Citripio, güey, ya. Ya tienen práctica. Digo, ¿nosotros cómo le vamos a hacer, güey? Sí, güey, vamos a andar con nuestro Windex, güey. Chingo. Sí. Eso no hay bronca, nosotros aparecemos en las fotos, eso es lo de menos. No vamos a las películas. Bueno. Ay, cabrón. También vienen otras fotos como Harrison Ford, viene el elenco ahí en el Halcón Milenario, vienen también algunos del piloto, bla, bla, bla. Están muy padres las fotos, la neta, están muy, muy fregonas, pero yo creo que lo más importante del artículo, pues, era la confirmación de los papeles de Adam Driver y de esta Gwendolyn. Ah, y también esta de Lupita Nyong'o, que también viene como un personaje en CGI. Sí. Sí, va a estar un personaje en CGI, entonces se ve bien. Y para que ajusten sus bolsillos, Arturo, toma nota porque esta va para ti. Toda la mercancía oficial. Ya le hice hoyos a los bolsillos. No, ya los destrazaste, güey. Y en toda la mercancía oficial para The Force Awakens saldrá de manera oficial a la venta el 1 de septiembre. Ah, eso venía en mi sección. Oh, bueno, ni modo. Como no traía dinero, por eso no la opité. Okay. Perdón. Sí. Pero bueno, ya, para que vayan asustándole. Híjole. Y luego. Bueno, es que ya no tengo boda para esos entonces. No. Ya superaste ese asunto. Y en la sección de ¿para qué patean nuestra casa de muñecas? Como la acabas de hacer ahorita con Arthur. Exactamente, haz de cuenta. Apenas la semana pasada salió la noticia de que tendríamos una versión extendida y con final alternativo para Age of Ultron, gracias a Amazon. Bueno, pues la compañía ya se rajó y mandó un mensaje a sus clientes que hicieron la preventa aclarando que tal vez no sea ese el caso, pues aún no tienen confirmación de la productora. En resumen, suena que les patearon el trasero por adelantarse y pues a nosotros nos rompen las ilusiones. Como Iron Man, que siempre anda cagando, la verdad. Exactamente. Y en la sección es, ¿sabes qué me acordé? ¿De qué? Es algo muy similar a lo de Volver al Futuro 4. Ándale, amigo. ¿Verdad? Es muy similar, exactamente, nos emocionan. Tipo, ay, qué nos emocionan y luego... olvidarlo. Sí. En fin, sin llorar. Y en la sección de todavía no se ponen de acuerdo ni en el nombre, pues sí. Ahora resulta que la serie de TNT, la de Teen Titans, basada en el cómic, ahora también cambia su nombre a Blackbirds. Y además se supone que comienza ya su producción esta primavera. No sé cómo, si ni el nombre se ponen de acuerdo, es la tercera vez que lo cambian, pero pues ellos juran. Y en la sección de chance sí, chance no, el actor Ryan Phillip, a él lo van a ubicar por películas noventeras y del principio de los 2000 como Cruel Intentions o The Flag of Our Fathers, comentó en una entrevista que está en pláticas para una de las series de Netflix con Marvel y pues según los tiempos pudiera ser el papel de Iron Fist. Iron Fist. Además hay que recordar que el actor en la vida real sí es arte marcialista, de hecho es cinta negra en no sé qué madre. Además, por una nada, se andaba quedando con el papel del Capitán América. Así que se quedó en el radar de Marvel. Entonces, no estaría nada... quieren aprovechar. Ajá, no estaría nada fuera de la realidad, ¿eh? Bueno, y en las precoces, súper rapiditas. Se confirma que Cyclops y Havok van a ser hermanos. Pues no que no. Pues sí, ahora ya es oficial. Sí van a ser hermanos en la de Apocalipsis. Oh, sí. Ya ven, hijas. Sí. Y ya salió la nota hoy oficial. Me hicieron hacer una Arturina. Y la actriz Ana Francesca Rosso se une al elenco de la serie de Supergirl como la mamá kryptoniana de Kal-El. Si recuerdan, el filme de Man of Steel fue interpretada por la guapísima, digo, por la espantosa Ailette Suder. Y en una de esas, pues veremos a Kal-El en la serie. En otra se vio a Ben Affleck escondido cual caballero Jedi en su bata del set de Suicide Squad. Es el que te gusta, ¿no, Yema? Sí, híjole. Sí, ya ven que decían que no iba a salir. Patético. Pero bueno. Y hablando del Suicide Squad, la foto que vimos del Joker, donde sale todo tatuado, pudiera no ser la imagen final que veríamos del personaje. Pudiera ser una distracción que nos estaba troleando el cabrón. Igual. Entonces todavía no hay una nada. Cortina de humo. Además tuvimos ya la foto del equipo completo. Y pues este... No dices nada y dice mucho. Sí, pero son de esas de que Jorge no le gustan y aún así las va a ver dos veces. No, de fuerza. No. Hay que analizarla. De hecho, salió la foto también de Will Smith como Deathstroke y de hecho del equipo se ve, es el que se ve menos mal. A Margot Robbie, pues esa secuencia aparte, ¿verdad? Ya saben que está horrible y eso no importa. Ahora, Bryan Singer nos mostró una foto de Jubilee y de Jean Grey en el set con todo y su look de chicas ochenteras. Se ve bastante bien, ¿eh? Se ve bastante padre. Jubilee. Y por cierto, todo... Jubilee no llena los pantalones. Literalmente. Pues es que está chavita. Pero ella es una niñita, ¿no? Sí, o sea, sí, es una adolescente. Ella sí es chavita. Pues es que son... Se le ven las... A ver, saquen el micrófono. ¿Qué? Es lo que les estaba tratando de decir desde hace media hora. Saquen el micrófono. Ya no quiero hablar. No, que se le ve. Se le ven los pantalones muy esponjados. O sea, es que cuando demasiado grandes. La seña con las manos, dijiste, se le ven así. Yo dije, ¿qué? ¿De qué están hablando, Willis? Las teclillas y las pompillas. Bueno, por cierto. Por cierto, todo parece indicar que con X-Men, Apocalypse y Wolverine 3, Bryan Singer se retiraría ya del universo de los mutantes. Bueno. Digo, ya también hizo bastantes, ¿verdad? Sí. Bueno, y en la sección de los dineros, ahí va. Como era de esperarse, tras el estreno de Age of Ultron, ya se rompieron varias marcas. Ya llegó el filme a los 630 millones a nivel mundial. En Estados Unidos tuvo un segundo mejor estreno ever, con 191.3 millones, justo debajo de Harry Potter y de Deathly Hallows Parte 2. Sin embargo, se quedó corta con respecto a la primera de los Avengers, que había juntado 207 millones. Digo, 8 millones, pues no son muchos, güey. Realmente le arrastró. Las razones, pues fue un fin de semana plagado de eventos deportivos en los Estados Unidos. Y pues la pelea de Pacquiao, como quiera, sí le un poquito sí, de... sí le bajó, ¿eh? O sea, en el rating... La pelea. ¿La pelea? La correteada. La correteada. Y pues sí le bajó. Ahora, todavía no se estrena en China y en algunos otros mercados, entonces todavía va a ir subiendo. Sí, claro. En México... Seguirá subiendo. Ahí les va. En México, la película abrió con 102.621.521 pesos, güey. Ah, no se llama Almona, se llama Muñeca. Sí. Es una lana. O sea, en ese día de estreno, güey. Eso juntó en su estreno. Ahí van nuestros boletos. Y man. Asistimos... Ahí les va. Asistimos a desvelarnos... 1,915,472 frikis. Ay, pues no, mejor todos estaban ahí donde fuimos. Sí, ¿cómo? sí. Una vez más. No se podía ni respirar. Rebasan la población del estado de Durango. Sí, no mames, güey. Casi 2 millones nos desvelamos para ver la película. O sea, es un putazo de gente, güey. No mames, o sea. Salió la fauna friki, como tú dices, güey. Sí, toda la fauna. Y los que no son frikis, que nomás se creen esos días. También. De hecho, no me creías que iban con sus máscaras, sí, y tal rollo. Sí, no, eso es más en Star Wars. No, sí van. Sí. Bueno, incluso... hemos hecho la broma como en el video de YouTube que subiste. Hubiéramos pegado un martillo allá en el cine, a ver quién se... A ver quién los pegaba. Incluso se me hizo muy sorprendente, te dije ese día, ver gente que ni por aquí me imaginé que obviamente que ni iba a ir ese día, a esa hora, y menos ver películas de ese tipo. ¿Qué viste? ¿Un magistrado? ¿Qué andas viendo? Un magistrado, fíjate, un magistrado estaba ahí emocionadísimo. Ya un señor de qué será, de unos, no sé, 50 y tantos, 60 años probablemente. Y le dije, oiga, ¿y viene por su hija o qué? No, fuimos a ver la película. Dije, ah, cabrón, qué chido. De hecho, fíjate que el día siguiente volví a ir el viernes y me pasó algo muy simpático porque estaba yo sentado en la sala esperando todo el pedo. Y luego de repente veo... ¿Fue a ver a Lon? Ah, claro. Vi una pareja de personas adultas mayores, pero muy mayores, güey. O sea, de esos de ya 15. Ya veteranos. Sí, de que nos están robando el aire, güey. Ya de nos ese calibre. Sí, a los que otoñales, les faltan 5 años para llegar. Sí, no, no, de que, ay, cabrón. Y dije, a ver, ¿saben a qué película se metieron? ¿O son frikis así nivel Gandalf, güey? Porque se metieron y estaban en la película, güey. Y dije, cabrón, bueno, pues órale. Y bueno, y de ahí nos vamos a In Memoriam. Uy, pues la India María. Sí. De hecho, es el fallecimiento de unas actrices cómicas más icónicas del México contemporáneo. Sí, y pues es María Elena Velasco, mejor conocida como la India María, a los 74 años de edad. La actriz estuvo hospitalizada desde el 13 de febrero debido al cáncer de estómago que padecía. Híjole. Había dejado el hospital el pasado 4 de abril para continuar con su recuperación desde su casa, pero fallece el jueves por la madrugada. Ni pedo. Fíjate que no me gustan sus películas, pero... Pero pues es un ícono. No, es, mira, sí, es un las películas sí. De la India María son asquerosas, son pésimas, correcta, pero sí. Si tomamos en cuenta que era en la era de Sayas, el Casanachas, sí. Era la única oportunidad de ver algo para clasificación A en aquellos ayeres. Entonces, pues bueno, sí, las películas eran malitas, pero por lo menos eran las que nos pasaban en el cinito de la primaria. Entonces, pues el aporte fue importante. Sí, en el matiné aquí en el... Esa de ni Chana ni Juana está más o menos, se aguanta. ¿Cuál? ¿Sí? ¿Chana o Juana? No, ninguna de las dos, la película. Y de aquí ni de allá. Y luego la de qué, el... ¿Cómo se llamaba el burro? ¿Palemón? Emplumado, el coyote emplumado. Sí. El coyote cojo de las nalgas pinto. Bueno, también el fin de semana falleció Michael Blake a los 69 años de edad. Él fue ganador del Oscar por su guión para Danza con Lobos. Tatanka. Digo, no solamente tuvo su trabajo de guionista, también era escritor prolífico, pero pues la verdad es que todos lo conocemos o lo conocimos por su guión. Luego también, por último, fallece la actriz Grace Lee Whitney a los 85 años de edad. A ella la recordamos por su papel de Yeoman Rand en la serie original de Star Trek. Ella era la asistente del Capitán Kirk en la primera temporada. ¿Se acuerdan de una güera que andaba en su uniforme rojo? No. ¿No la ubican? Bueno, a lo mejor sí. Yo sí vi la imagen, pero nunca he visto otra. falda corta, ¿sabes? Sí, sí, sí, y traía sí, su peinado así, sí, este, de, cincuentero y todo el sí, pedo. De peluca mi alegría, ¿verdad? Exactamente. De hecho, no fue su única participación dentro de la franquicia de Star Trek, pues también apareció en dos de los filmes. Uno, en 1979, donde Whitney regresa como una oficial en Star Trek The Motion Picture. Ajá. Y su última participación fue en 1991 en Star Trek 6 de un Discovery Country, donde aparece como teniente. En años recientes, la artista asistía a convenciones por todo el mundo y escribió incluso un libro con sus experiencias en la franquicia y su vida personal. Cabe mencionar que ella tuvo problemas de adicción, estuvo en rehabilitación y ya tenía varias décadas ayudando a personas también precisamente a combatir adicciones. Entonces, pues fue una sensible pérdida. Pero nunca tuvo un papel relevante, ¿no? No, más allá más allá de Star Trek, no. De relleno, ni... Sí, no, no. Y luego, los estrenos Netflix de la semana, tengo que decir que hubo mucho, mucho material nuevo, pero la verdad es que no hubo nada que llamara realmente la atención. Uh-huh. Metieron mucho material de producciones argentinas. Argentina. Que pues la verdad, pues sabrá la madre. Ni cuenta. Sí, no. Metieron mucho material de la BBC, de documentales cosas, pues sí, o sea, están padres. Sí, sí. Yo ya me eché por ahí un par de esos. Sí, pero de películas así que digas, ah, ya está. Pues no, no tanto. Hay una, y a lo mejor tú la viste, Carlos, que es una trilogía de ciencia ficción rusa que se llamaba... La primera se llamaba Night Watchers, Guardianes de la Noche. Y la segunda parte, que fue la que metieron precisamente ahora en Netflix, es la de Guardianes de Día, Day Watchers. Day Watchers. Está muy padre la película porque pues, es rusa. Entonces, es ciencia ficción rusa... Y es una manera muy diferente de contarla. Sí. Supuestamente hay las fuerzas de la luz y la fuerza de la oscuridad están siempre en conflicto desde épocas de siempre, ¿no? Y en algún momento, después de una lucha encarnizada, llegaron a una tregua. Y para que vigilaran la tregua, hicieron dos grupos que se vigilan mutuamente uno al otro para que no rompan las reglas. Se cuidan. Entonces, mucho, unos son los Day Watchers, sí, que por cierto, pues, los de día, y trabajan en una, como si fueran los de CFE, güey. Está simpático eso. Y los Night Watchers, que son los que vigilan a los de la luz, que no se pasen de lanza, que andan en sus discos y todo su pedo acá, ellos más nice. Es elegante. Sí, no, sí. No. Está padre la película. Suena bien, ¿eh? Sí, no, está muy padre. Si tienen oportunidad, vean la de Guardianes de Día, Day Watchers. No necesitan haber visto la primera porque te dan una muy buena intro precisamente del filme. Mm. Entonces, vale la pena. Luego, Men in Black de 1997. Luego metieron también otra que se llama Metamorfosis, es una de vampiros. Las aventuras de Tintín. Ah, de Tintín. La animada esa que hicieron hace poquito. Sí. La que hicieron hace poco. Sí, hace poquito. Y la última de Rambo. Mambo. Por si no la vieron en el cine y cerraron el dinero, Rambo, bueno, ya 7, la pueden ver. ¿Qué? Rambo. Sepa la madre. ¿Y eso? ¿Cuál va? Y luego la serie de anime de Bleach tiene nuevos episodios. Doctor Who tiene nuevos episodios. La serie de Under the Dome. También tiene nuevos episodios. Segunda temporada. Y incorporar una que estaba esperando ya desde hace tiempo, la de Hannibal, la serie de Hannibal. Por ahí creo que les mandé recomendaciones de la serie. Está buena, ¿verdad? Está muy, muy buena. Cuando originalmente comentaron que iban a hacer una serie de Hannibal Lecter, dije, ya, vale, no me toquen eso. No, no, no mames, no, no, no, no. Y habiendo leído los libros de Richard Harris, dije, no, no, no mames. Pero la verdad es que la serie está muy buena, güey. Está muy, muy, muy buena. Se la recomiendo bastante. Y nos vamos al Box Office México. Ajá. Ahí va. Ya empezamos. En primer lugar. En primer lugar y en estreno, Avengers, la era de Ultron. ¿Se acuerdan? No puedo creer. ¿Se acuerdan cuánto dije? ¿De qué se trata? ¿Se acuerdan cuánto dije que había juntado en su estreno? 106 millones. Okay. Bueno, pues en total todo el fin de semana se aventó 392,747,582 pesos, cabrón. O sea que los tres días fueron de estreno, ¿eh? Sí. No manches. De hecho, ibas al cine y estaba hasta la madre, güey, pero hasta la madre. Y todos los cines, por ejemplo, vi muchos que estuvieron publicando fotos de los cines el fin de semana. Y en la cartelera se veía, era puro hecho Ultron, güey. Sí. Todos. 10 cines. De hecho, ¿sí? A nosotros nos tocó, fui una segunda vuelta con mi cuñado y mi hijo. Ah, ¿ya fuiste otra vez? Sí, ¿tú crees? Ah, güey. Y y fíjate que no nos respetaron, ahí pongo mi queja. A pesar de que los apartas por internet y bla, bla, bla, no los respetaron. ¿Y los vendieron o qué? Sí, de tanta... La demanda. Que ¿En cuál cine? En el de Chedraui. Cinépolis, Chedraui. Cinépolis, no respetan los pedidos por internet. Así es. Mañana voy y pongo una bomba yo personalmente, Iván Torrecillas. Le rompe. Hoy le rompo un vidrio. Sí. Ah, bueno, pues ahí les va. Fueron al cine 7,222,522 cabrones a ver la de Avengers Age of Ultron. No manches. Putazo de gente, güey. Putazo de gente, güey. Fíjate, esta. Fueron, es que la fecha también ayudó un chorro. Pero ahí te va, ¿eh? ¿Sí? Acuérdense, fueron 7,220,000, ¿ok? ¿En cuánto se estrenó? ¿Tres, cuatro días? ¿Les gusta? Ponle cuatro, sí. Ok. Rápidos y Furiosos 7, Fury 7, bajó del primero al segundo puesto, lleva 5 semanas en cartelera. ¿Y saben cuánta gente ha ido a verla? 15. El doble. 15. ¿En cuántas semanas? 5. Este, en 4 días, ya lleva la mitad, cabrón. A la chingada. Pues... O sea, es que bueno, quién sabe. Y ver, de dinero, que es ver. Lo que llama también la atención. Rápidos y Furiosos en México lleva 761 millones. Avengers casi ya los 400. O sea, ya casi lo alcanzó. ¿Qué quiere decir? Que la gran mayoría han ido un putazo de gente a verla en 3D y en IMAX. Ey. Entonces le están, IMAX está impresionante, le están inyectando lana a lo pendejo, güey. Que por cierto, aunque dices mi teoría también es, perdón. Ahorita que dicen de IMAX. Me estaban diciendo en la mañana de hoy o de ayer, de hoy, que se está haciendo un microgrupo, son creo 4 ahorita, para ir a ver en algún momento el episodio 7 en IMAX allá a Monterrey. ¿Qué? ¿Nos subimos a la nave? No. Oye, mi teoría es la siguiente. La segunda vez que fui a ver Age of Ultron, por cada adulto había como 6 niños. Entonces eso también tiene que ver mucho con claro. La parte esta del ingreso, ¿no? No estoy de acuerdo. No te creas. ¿Sabes qué? Yo se lo atribuyo principalmente a que es más asequible por... Es decir, hay un mercado de vejetes inmaduros como nosotros. Como nosotros, sí. Como nosotros. Sí, o sea, el mundo friki tiene... como las legiones romanas, ¿verdad? O sea, sí. Tiene sus veteranos. Sí, sí. Y luego tiene las tropas de golpe. Que es la chaviza que está empapada de. Entonces, mal o bien, ellos desde luego son consumidores empedernidos y nosotros también. Entonces, ¿cuál es la diferencia, güey? No, espérame. Ah. La betarriza llevamos a nuestros hijos. Y amigas. Y pues la chaviza también se junta ahí con la palomilla, ¿no? Y además es más asequible porque, como les comentaba en el estreno nocturno anticipado, esta amiga que me hizo favor de acompañarme sí me dijo, o sea, Rápidos y Furiosos, ay no, o sea, asco. Como es de lo que hablan todos los hombres y como que ya la tiene nefasta, pero no, mira, es para ver The Age of Ultron. Ah, dijo, órale, no, sí, qué buena onda, sí voy. Entonces es más asequible para ir acompañados. Y pues yo creo que ya entre todos, por eso, o sea, como que la sintieron, es para un mercado meta más amplio, ¿no? Sí. Y la otra silla era de plano nada más para los que querían rematar con la trilogía. Aparte hay que tomar en cuenta toda la bola de pendejos que se mataron tratando de hacer directo cuando se estrenó la 3, ¿verdad? Entonces, buena parte de sus fans ya se perdieron. Y jamás regresaron. Y protagonistas. ¿Ven? Bueno, y luego de segundo baja al tercero, Héroe de Centro Comercial 2 con 3 semanas de cartelera. La de Home, No Hay Lugar Como el Hogar, permanece en cuarto sitio. Ahí sigue, mira. Sí, ahí se queda. ¿4? Lleva 6, güey. ¿6? Ay, pero fíjate, lleva 6 semanas y ha juntado 174 millones, o sea, gracias. No es una miseria. O sea, nada que ver. Y nada más han ido 4 millones de personas a verla en 6 semanas, o sea... Quiere decir que van a verla en la función más barata que encuentran. Está en un cine chiquito. Sí, así como que bueno. Luego, de tercero a quinto, baja la de Una Noche para Sobrevivir, con 3 semanas en la cartelera. Mordecai, El Artista del Engaño, esa porquería, lleva 2 semanas y ya bajó del quinto al sexto. El Viaje Más Largo, lleva 4 semanas y bajó del sexto al séptimo. Se estrena La Sal de la Tierra en octavo sitio. Y Oz baja del octavo al noveno, con 4 semanas, para dejar en último lugar en Amantes de 5 a 7, que permanece aferrado con uñas y dientes en el 10º lugar. ¿Cuál salió, Tuetanus? Salieron Tal vez para siempre y Crímenes ocultos. ¡Órale! Ni en su casa. Sí, no. Esa de Crímenes ocultos me daba risa porque el póster, el nombre oficial es Child 44. Y acá le pusieron Crímenes ocultos, güey. ¿Qué chingos tiene que ver una cosa con la otra cosa? Wey. Pero, pues, bueno. ¿Quién trabaja ahí? ¿Tú los conociste alguna vez? Sí, no, no. No se la bañan. Pero, bueno. Y de ahí nos vamos a la sección de... Guruguru. Paparara. Guruguru. Tatarata. Guruguru. Tatarara. Tarara. Tarara. Tarara. Mana, mana, mana, mana. Hola a todos, yo soy Jean Paul. Y esta es la sección de cómics para el Freaky Podcast. Pues bueno, vamos a comenzar con el recuento del Free Comic Book Day. Y siguiendo el consejo que yo había comentado, si asistí a las tiendas, no en el orden que yo les había comentado, que primero fueran, digamos, a Comics México, después a Fantástico y luego a The Comic Sado. Fui primeramente a Fantástico, más o menos como son las dos, dije, ya está más tranquilo el asunto, vamos a ver qué tal. ¿Qué tanta gente puede haber? Ah, vamos a ver. Y no, la fila estaba enorme, enorme, enorme. Entonces salí del metro Zapata y vi, no, está muy feo el asunto. Vámonos a otra tienda. Entonces, pues seguí esta ruta, más o menos. Estaban por la misma ruta del metro, entonces no hay tanto problema. Fui a Planet Comics. Después fui a Comics México. Fue de Comixado, más o menos. Los que conocen el metro saben más o menos está la ruta. Es Metro San Antonio, luego Tacubaya y luego llegar a los Insurgentes. Y ya cuando estaba en el Comixado dije, ah, pues me da tiempo. Son las 7, alcanzo a llegar al Fantástico. Entonces ya me regresé al Fantástico, ya estaba más tranquilo. Bueno, el recuento fue de todas las 4 tiendas. Junté más o menos unos 19 cómics. Junté 13 del Free Comic Book Day y 6 de que me dieron back issues. Ahí en el Planet Comics creo que me llegaban a dar 4 así de números. Y atrasados. Estaban medio raros los cómics porque estaban muy... El cómic como que nadie se los llevaba, así como que ni regalados se los... literalmente ni regalados se los querían llevar. Los estaba viendo y ah, qué cómics están más chafas. Como que... Había uno que otro interesante. Yo me llevé varios de manga. Por cuestiones, digamos, como que me gusta el trazo que manejaban en este cómic. Había unos de Mr. Miracle. Pero así, muchos sí bien rajados, así como que casi nada, había puros sinacros y cosas así, raras, bizarras. Y así como que, ay, no. Pero sí, literal, así como dicen la frase, ni regalados se los querían llevar. Así de triste estaba el asunto. Bueno, las mejores tiendas para escoger fueron en orden de variedad y calidad de servicio, digamos que vamos en orden. Descendente. Comics México, yo fui, estaba completamente despejado, había unos artistas así dibujando, no les pude tomar detalles de quiénes eran, pero había dos artistas dibujando. Comics México rentando el local de lado. Y tú entrabas y prácticamente estaba vacío. Entrabas, tenías que tener un muro. Voy a poner las fotos de que llegué a tomar ahí en la página del Freaky Podcast. Y ahí tú aprovechabas en esa pared que tenían ahí del muro de cómics. Tú podías ver cuáles estaban, digamos, todos los cómics que había disponibles. Entonces ya en la mesa tú no checabas. Ah, pues tienen este. Y si no lo veías, pues preguntaba, oye, ¿no tienes cómics de este? Y pues ya te lo sacaban en alguna caja. Yo no alcancé a conseguir el del Attack on Titan, que después ya lo chequé, creo, con manga, que eran con unos previews de Kodansha. Lo vi y dije, lo tengo que conseguir. Pero ya fui, ya no había. Tenían uno ahí en el muro, pero ya estaba apartado. Entonces, me lo perdí. A ver si alguien me lo puede intercambiar por alguno de los que tengo por aquí. Sería interesante checarlo porque sí me gusta el manga. Después, la segunda tienda, digamos, como que la mejor tienda para ir a Potter Comics, fue de Comixado. La verdad, la dinámica estaba un poquito extraña, pero bueno. Y ahí preguntando, se llega a Roma. Entonces, preguntando en la entrada, te ponen un sello. Ibas al tercer piso, te ponías otro sello y ya pasabas y dabas la vuelta ahí. Bastante rápida la fila, por cierto. Estaba algo extensa la fila, pero llegabas a... Sí, estaba avanzando a buena velocidad. Lo malo es que yo vi, bueno, donde terminaba la fila, comenzaba la mesa de los cómics y vi el de las Tortugas Ninja y dije, ok, ojalá alcance a llegar, cuando dé la vuelta, alcance a llegar y comprarme, llevarme uno, pero ya no alcancé. Y hay otro que me faltó conseguir de las Tortugas Ninja. Ya cuando llegué, me surtí de cómics, pues algunos ya los había tenido de cuando había ido a Comics México y a Planet Comics, pues ya no sé, agarré uno que otro, así como que vámonos, aquí uno que otro que me estaba interesando. Había unos cómics que vienen por parte de los sponsors mexicanos. Tenían muchos de Daredevil, pues, muchísimos de Daredevil, pues ya los tengo todos. Pues, todo el mundo les decía al pedazo de cómics, como que pues, ya los tenemos ahí. Hay unos de Panini, creo que no me llevé ninguno de Panini, me llevé un artbook de La Mole. De Panini creo que se veían unos cómics así medio salteados. Algunos ya los tenía, otros de cuando no los iba como que a coleccionar en las series. Y la segunda tienda, la tercera tienda, así en orden de descendente, sería Planet Comics. Una tienda más o menos chiquita. No tenía, digamos, como que tanto surtido ya cuando nosotros llegamos, pero sí tenía una que otra cosilla por ahí interesante. Yo me llevé varios cómics así de... Ahí fue donde conseguí los cómics de manga. Y la fila avanzaba más o menos rápido, aunque tenían el detalle de que hay unos que estaban ahí, llevaban como una hora y media ahí esperando así como que pueda avanzar. Y unos creo que llevaban más de media hora adentro escogiendo los cómics, porque llegaban, los empezaron ahí a ojear y como que, pues que sí, los dejaron ahí, agarrar otro, lo que dicen ojear. Ah, ¿sabes qué? Déjame ojear otra vez el primero que estaba viendo. Ok, no, sí. Y todo de afuera así como que, avance. Ya al final metimos presión y avanzó rápido la fila, entonces ya llegamos ahí. Y en Fantástico, después de haber ido la primera vez y vi que la fila estaba enorme, ya después ya regresé ya como a las 7 de la noche, 7 y media casi. Ya no había filas, prácticamente me metí directo. Ya no había casi, digamos, como que ya llegabas a barrer, a pedir a ver qué habían dejado. Había cómics de Secret Wars, había de Divergencia, de DC, había eran tres mesas. En la tercera mesa te pueden escoger entre artbooks de La Mole y artbooks de La Mole, porque no había otra cosa ya. Entonces ya nomás escogí uno de, déjame checar, uno de Bongo y uno de Boom Studios, que me gustó cómo estaban ahí. Y prácticamente ya fue todo lo que llegué a escoger en Fantástico. La verdad, sin Fantástico, si tú te formabas en esa fila enorme, porque pasaban así como que pasaba cuentagotas literalmente, el asunto era de que si tú, en el tiempo que tú te tratabas en Fantástico en formarte y en entrar, tú puedes ir como a una tienda o a dos, fácil. Si te dabas prisa, ibas a dos tiendas y luego regresabas y todavía alcanzabas a meterte en Fantástico si alguien te pataba el lugar en la fila. Así de lento estaba el asunto en Fantástico. En Decomixado era hacer filas desde temprano. Había buen ambiente, había muchos artistas, había muchas cosas, muchas actividades que hacer, pero hacer filas para todo, y tienes que llegar desde temprano si quieres participar con los prints de los concursos que había. De hecho, hubo un concurso de dibujo y subió los trabajos, y pues no es por ser gacho, pero también digo chafitas. El que ganó del... ¿cuál fue? Creo que de Spartan, creo que de 22 a 99 años. Estaba medio chafita el dibujillo que ganó. Entonces, bueno, así como que bueno. Según esto decían los de Comixado, de que ya estaban muy... así como que se dieron prisa para inscribirse porque se estaba llenando, estaban acabando los lugares. Pero sí, ya vi el dibujo que ganó y es como que... sí le faltó al chavo, bueno. Como que... bueno, pues ya. Escogiendo el menos peor. Bueno, era, como mencionaba, era hacer filas para todo ahí en Decomixado. Y estaba buen ambiente. Realmente no tengo mucha queja de eso. Y como siempre, también estaban ahí platicando. Lo que me gustó fue en ir a Planet Comics, porque ahí pueden conocer a este chavo de Compuerta 12. Bueno, creo que ni tan chavo, creo que está un poquito más grande que yo. Y ahí hicimos una plática, estamos ahí conversando algunas cosas, y salió el tema de los revendedores, de que ya en algunos cuates ahí que estaban formados en las filas de Free Comic Book Day, ya ahí como por WhatsApp, y como que ya vendí cuatro cómics, es como que ya los tengo reservados, ya tengo mis clientes. Y esa gente, ahorita ya está empezando a salir los cuates en el Mercado Libre, que están revendiendo los cómics, los están revendiendo. Mercado Libre más o menos están como entre 70, un Secret Wars, y generalmente son como de 100 pesos, más o menos 100, 150 pesos. Y en Mercado Libre, bueno, en Mercado Libre, perdón, en los foros de Facebook, en las subastas, yo acabo de ver un Secret Wars que estaba por unos 250 pesos, más o menos. Así. Y bueno, dice, ah, te voy a regalar cómics así de, por cada 50 pesos voy a agregar un cómic este ahí de regalo. Y digo, ay, qué generoso, ¿verdad? No, qué espléndido, se vieron. Pero bueno, como hemos comentado muchas veces, esa gente hace negocios porque hay gente incauta, gente sonsa, gente que no piensa, que se los compra. Por eso es esa gente. Y bueno, si pueden entrar a algún grupo, a algún foro, ya hay gente como que, si recuerdan el hype que hubo por lo de el evento de Spider-Verse, que el portal de variantes, y hay gente que dice, ah, es que me falta dinero, y ¿cómo me compra ese cómic? Y ya están empezando poco a poquito, todavía no empieza mucho, pero ya están comenzando algunos a vender sus colecciones de Spider-Verse. Aún no se acaba el evento, pero algunos chavos ya están empezando a vender sus cómics. Ahorita viene las portadas variantes, pero de Secret Wars, que ya algunos, me acuerdo que una portada de Alex Ross está como en 670 pesos. Entonces, ya hagan su apartado porque se acaban y que sea que el gancho que ponen la gente que vende estos cómics. Pero la verdad, así como que piénsalo, o sea, una portada variante de un cómic, ok, X cualquiera, 670 pesos, con que viene firmado por Alex Ross, o qué onda. No. Estamos otra vez en la época del 1990, porque pura especulación de que este cómic va a ser, es como que, lo compro así caro y lo puedo revender así muchísimo más caro. En el Festo, esta Sonia, déjeme checar, Sánchez, iba a ser Sonia Batres, pero no, es de Caligrama. Sonia Sánchez, que es la, le dicen So, que hizo un libro de una oveja financiera, y en la conferencia, que muchos como que, esta, pero ¿por qué ponen la plática aquí? Y sé qué. Y comentó acerca de, y los cómics, del valor que tienen, llegan a un punto, digamos, como que alto, después ya baja, y es muy difícil que ese cómic vuelva a repuntar nuevamente. Entonces, mucha gente como que piensa que para comprarse un cómic, por comprar un cómic caro, lo puede revender así como que más caro de lo que le costó. Y la verdad, ese cómic va a llegar a un punto alto, que casi siempre va a ser como que al momento que lo compras, y después bajar el precio. Y va a pasar con esa gente que anda comprando portadas y variantes como que de 600 pesos, ahí 700 pesos, 1000 pesos. Vaina fantástico, y checas las portadas que tienen ahí en la pared. Hay portadas como que de 1000 pesos, ¿sí? Un cómic así normal, así, 1000 pesos. Ahí está. Hay gente que los compra, ¿sí? Hay gente que los compra. Pero ese cómic, así que tú digas, lo voy a poder revender a futuro. Pues a ver quién te lo compra. Y eso, a veces te lo compran a precio de portada. Y eso, a ver. Pero bueno, ahí está, digamos, como que la contradicción de que, de los fans que piensan que se van a hacer millonarios con comprándose cómics, que la verdad es un hobby, es una una forma de entretenimiento así divertida, sana, pero tampoco se claven mucho en que es que todo debe tener la portada X variante de tal cosa. No, o sea, cómprense el cómic normal y ya no se preocupen por demás, porque a veces las historias como que están bien chafas, y entonces tienes un cómic muy caro con una historia muy chafa, y pues nada. Déjeme checar, que ya me fui por otro lado. Ya empecé a divagar. Que noticias locales, bueno, del Imperio, que lo prometido es deuda, y ya revisé, ya tuve la oportunidad de leer algunos números de Mortal Kombat X, y la verdad es que sí está muy bueno, está muy padre. Si es fan del videojuego, en definitiva es un must. Si te gusta la acción y violencia así como que gratuita, así con mucha sangre, lo debes de comprar, porque la verdad sí está muy padre. Eso sí, necesitas tú tener cierto trasfondo de, si eres digamos como que un novato, un principiante, que igual, voy a comprarlo, a ver de qué trata. necesitas por lo menos empaparte un poquito de quién es el personaje, quién es este de aquí, de dónde viene Scorpion. Si puedes conseguirte el DVD de este de Monster Combat Legacy, más o menos por ahí para que te digan, ah, ese cuate viene de aquí, de acá, de acá. Para que no te vientes toda la wiki de Mortal Kombat, cómprate, consíguete ese DVD o chécalos ahí los episodios en que están en YouTube. Para que más o menos te pongas ahí en contexto, porque aquí la historia es como que avanza y sin decir agua va, ya te ponen ese personaje que está haciendo por aquí o por acá, va a darte el REM y todo por aquí, la la la. Entonces, o sea, no se detienen a explicarte como que, es que este viene de aquí, Scorpion viene de este, de aquí, y tiene un conflicto con Sub-Zero. Entonces, no, aquí Lolo van al grano, y vámonos, a la acción y a la matanza. Está padre porque sí tienen, ponen escenas como que así de los rayos X, entonces cuando hacen un ataque, se ve como le traen los huesos y todo lo demás. Entonces, está padre, está muy bueno. Y ese volumen 1, creo que había comentado que son de tamaño el número 8 o 10, creo, no recuerdo bien cuánto había dicho. Pero bueno, creo, si es trimestral, entonces va a salir el próximo en, posiblemente salga en julio o en agosto el volumen 2. Y creo que va a salir en julio el tomo 2 de Injustice. Bueno, esperamos que lo publiquen más o menos a tiempo. Las nuevas series que van a salir este mes, bueno, tenemos a Thor, que va a llegar con 4 portadas, la normal, de Scotty Young, la de Sarah Pichelli y Alex Ross, para que vayan y la reserven con su acaparador de confianza o su acaparador más cercano. De igual manera, Spider-Gwen va a llegar con portadas variantes, la normal, va a llegar la de Scotty Young, la de Adam Hughes y la de Campbell. Entonces, igual, aparte la con su acaparador más cercano. Este mes sale el tomo de la última cacería de Kraven, que no recuerdo si lo comenté en el programa pasado, que está padre, está en la clásica de Spider-Man, pero está medio fumada. Llega un punto como que se mete drogas duras Kraven, porque así, lo empiezas a leer y yo, caray, ¿qué pasó aquí? Con razón se dio un escopetazo en la cabeza, porque sí está así como, se pone muy raro, pero está muy bueno. Tentativamente va a salir para el 20 de mayo en la última cacería de Kraven en pasta dura, $299. También va a salir el cómic de The Wake, la miniserie de Scott Snyder y Sean Murphy, que entra en lugar de Joe the Barbarian. Como lo hemos platicado en programas anteriores, los trabajos de Snyder fuera de Batman son bastante buenos. Que tenemos este Severed por parte de Kamite, tenemos este, déjeme checar, American Vampire en Vértigo, y vamos a tener este The Wake también en Vértigo. Entonces, son bastante buenos, tienen cosas muy, muy interesantes. Nos, le ayuda que no se limita como que al digamos al canon del personaje. Agarra personajes sin nuevos, diferentes, frescos, y les da un trato muy, muy, muy interesante. El 22 de mayo sale el tomo de Joker de Brian Azzarello y Lee Bermejo, que va a salir creo que en el formato de Lo Mejor DC. Por la historia vale la pena comprarla, por la historia y el arte. El formato no tanto, pero ahí está, digamos, como que cuídelo mucho ese estomito para que no se, para que les dure, que se con ese papel, está muy baratito. El volumen 2 de Preacher sale tentativamente este mes, pero no hay fecha de lanzamiento todavía. Y las nuevas publicaciones que se han anunciado para en esa semana, que los anunció Kamite, bueno, no salen esa semana, sino que los anunciaron esta semana. Tenemos el Green Hornet, el Avispón Verde, de Kevin Smith y John Cassaday. El arte de John Cassaday, si no recuerdan, hizo trabajos en Planetary y Astonishing X-Men. Entonces, para que lo tengan ahí presente, la verdad sí está bien hecho el trabajo. Y esta historia, digamos como que ocurre 20 años después de que el Avispón Verde y Cato han terminado, digamos como que ya su limpiar la ciudad de todos los criminales. 20 años después surge una nueva amenaza y se va como que pasar, digamos, la estafeta a un nuevo Linterna Verde y una nueva Cato, porque el Cato de esta miniserie es una chica. Es Kevin Smith escribe los primeros 10 números, luego la serie va a continuar hasta el número 33, que es donde ahí se terminó, y Alex Ross hace las portadas hasta el número 15, pues, para que lo tengan ustedes en cuenta. También va a salir Aphrodite 9, que es de Matt Hawkins y Stefan Sejic. Entonces el dibujo va a estar muy muy muy padre. Y este narra las, digamos, se transporta 100 años en el futuro después de un cataclismo, digamos, como que casi acaba con la humanidad. Entonces los habitantes del que sobrevivieron quedan digamos como que alterados, y se cambió el paisaje de la tierra, digamos, por ese cataclismo. Entonces se han formado tres facciones que están peleando por el control, y Afrodita 9 es digamos como que es al aparecer, digamos, como 100 años en el futuro, como que es un anacronismo, porque no pertenece realmente a esa época, pero además también tiene una tecnología avanzada en un mundo que ya no reconoce. Entonces es una historia de, digamos, como que de ciencia ficción. No haber aliens, simplemente humanos. Van a ser 11 números. Entonces ahí está esta opción, digamos, como que ciencia ficción. Si te gustan los cómics que han salido de Witchblade, o principalmente, yo me inclinaría más por fans de Artifacts. Entonces es una opción interesante y bastante buena. Y va a salir también el manga de Bleach, de Taito Kubo. Bueno, escribe Tite, pues dice Taito Kubo. Y narra las aventuras de Chico Kurosaki, de 15 años de edad, que es un chico que puede ver y conversar con los fantasmas. A pesar de ser de este don especial, Ichigo lleva una vida tranquila, pero de repente se aparece ante él una chica que se hace llamar a sí misma, que es un Shinigami, o un dios de la muerte, y que de pronto son atacados por un espíritu maligno, llamado Hollow, que devora las almas de las personas. Los miembros de la familia de Ichigo van cayendo uno por uno, entonces surge el conflicto de qué va a hacer Ichigo, cómo va a detener una amenaza de ese tipo. A la fecha van 67 números, y Bleach ha vendido un total de 82 millones de copias, y está rankeado como la sexta serie mejor vende de la Shonen Jump. Esta que les comenté, digamos, como que es solamente el primer tomo. La historia va a ir evolucionando, se va como que entrando más en el universo de los fantasmas, se va entrando más en el mundo de los Shinigamis, porque pues, hay más de uno. Se va narrando como que vamos un universo paralelo, puedo decirlo así. Lo estoy comentando de esta manera porque para aquellos que no son tan adentrados en el manga lo pueden captar. Y la verdad, la historia está muy buena. En el Netflix creo que hay dos temporadas, creo que llegan hasta el número 80, creo que sí, de los episodios. Del anime, ¿no? Ya no me pregunten cuántos llevan, porque ya van a llevar como 300 capítulos. Una barbaridad, así como que ya. Y también no recomiendo mucho que vean la serie de anime, porque tiene de relleno, hijos. No, te parece que lo hizo un panadero, porque no. Tiene rellenos hasta morir. La verdad es una serie muy muy muy buena en manga. Tiene peleas muy muy interesantes. A mí sí me ha gustado. Yo lo dejé leer ya hace un rato, y creo que lo voy a estar retomando. Editorial Beat lo he publicado, creo que llegó hasta el número 23, si no me equivoco, 21 o 23. Entonces aquellos que tengan ya los tomos de Beat, pues pueden esperarse a que los adelanten. O si quieren, digamos, como que cambiarlos por esos tomos que está haciendo Panini, que tienen mejoras en el color. Tienen mejoras en el color. Tienen mejoras en, digamos, que en el empastado. Lo puedes abrir un poquito más. Realmente no mucho, pero sí lo puedes hacer un poquito más que los comparados con los de Editorial Beat. Como que los de Beat los abres y empiezan a tronar. Lo abres y como que se doblan a sí mismos los tomos, están medio dorados. Los de Panini como que los abres un poquito más flexibles, no mucho, porque todavía el margen interno todavía está muy muy muy pegado, entonces no arreglaron ese problema. Pero es una bonita edición la que tienen ahorita los de Panini. ¿Qué más les puedo comentar? Solamente recordarles ahí para si quieren agregarse la discusión de cómics y de mangas, me agregan en Twitter, la cuenta de @kibahouse, y o si no, dejan algún comentario en la página del Fiki Podcast para buscar más reseñas y más material de cómics y de mangas. Bueno, bajamos aquí en esta sección del programa, vamos a la próxima y hasta luego. Este espacio es patrocinado por Acuario Poseidón y mascotas exóticas Kraken, en donde encontrarás una gran variedad de serpientes exóticas como la pitón patudona del centro de África. Y como era lógico, señoras y señores, empezamos nuestra sección de los dineros, de por qué no nos alcanza la cartera. Y adivinen con quién abro este segmento. Pues con el cartucho que te quemó el Jorge. No, es al final. De todas maneras, no. Ahorita comentó otras cosas. Después de haber visto la de Age of Ultron, Avengers Age of Ultron, ¿cuáles fueron para ustedes los personajes principales? El Capi. ¿El Capi? No, bueno, hombre. Así no lo vio la mercadotecnia. ¿Qué más? Ultron y Visión. Scarlet no. Witch. No. Hulk. Para las casas vendedoras de monitos. Hey. Adivinen, sacaron a Bruce Banner en Slideshow. Ya saben, en la escala 1/6. O sea, como Jima, del tamaño de Jima. De mi tamaño. Más o menos, cabrón. Chaparrito. Haz de cuenta. Relanzaron a todo lo que tenga que ver con Bruce Banner, Hulk y el Hulkbuster. Fue así, saturaron el mercado con estas dos piezas. La verdad, yo también pensé que Visión o Ultron iban a ser los que... o igual a Quicksilver, o sea, personajes que no habían salido o que no habíamos mencionado en las ventas anteriores. Bueno, o en la recopilación de precios anteriores. Sin embargo, pues grata sorpresa, o sea, es en cabeza la lista Bruce Banner. Y su figura de acción, bueno, más bien es una figura de colección, está a 2,618 pesos. Si ya ves, Jima, te puedes tener a ti mismo. Ay, sí. Que te saquen a la Black Widow. La que. Imagínate. En segundo lugar, la figura que más están publicitando es el Hulkbuster, obviamente. Sí, claro. Esa sí está, pues ya la habíamos mencionado en algunos programas anteriores, esto nada más es un repasón. Súper articulada, que tiene todo el Iron Man adentro, aunque sea como albur. Como pero está a precio de 12,704 pesos. Ay, cabrón. Y yo quiero puntualizar aquí una cosa. Sí, dime. Te odio. ¿Te acuerdas que habíamos dicho que iba a costar sus 5 o sus 7 de sí. recién que había salido nada sí, más las primeras imágenes? Ajá. Y lo dijimos tristemente que no va a estar carota como sus 10, sus 12. Ahí están. Pues sí, ahí están. Llegamos. Y es lo que les digo, van subiendo. Estos Hulks yo los había visto en otro precio, la verdad no, como no pensé que fueran a retomarlos como las figuras pues más representativas de esta de esta segunda, bueno, de Age of Ultron, sacaron dos nuevamente, relanzaron una estatuilla de Hulk que está en 9,994 precios del precio que de esta figura, y esta otra que es complemento de la de Hulkbuster, que es sí, una de 4,219. ¿Por qué? Te diste como Peña Nieto con los libros. Esta otra que es la explicación de la anterior. Porque no, es un cuando complemento. Llegue... No, por eso, pero así te oíste. Ah, ok. No es para que me mandes a la Guardia Presidencial. No. Y pues esas son las figuras que salen en lo que es Hecho Fultrón. Fueron cuatro relanzadas porque no fue ningún estreno. Pero sí, lo que llama la atención es lo que todos traemos de visto de la semana pasada. Es que ya en Walmart, toda la marca Hot Toys Slideshow ya empieza a salir. Y empiezan a sacar estas figuras con la de Boba Fett blanco. ¡Híjole! Y esa la están vendiendo en $4,399. Está de 43 centímetros. Medio pelo. Perrota. ¿Cómo es? Un pelo, ¿no? Un pelo. Es un pelo. Más de copas. Ándale. Como esa. Híjole. Y como sorpresa también por el festejo del 4 de mayo de Star Wars, está por lanzarse a ver. Las figuras de un sexto de escala de los Yaguas. ¡Ah, canijo! Van a salir. Están. ¿Tres foto? Está nada más la imagen en donde se ven los ojitos. Como es un lanzamiento que apenas va a salir. No, no es un lanzamiento todavía. O sea, apenas van, lo están publicitando así como que esto es lo próximo. Ahí viene, no va a salir unos ojillos. Sale bien, perro. Y luego para mi cuñado, dedicado especialmente, está Link, el de Secret of Zelda, en 444 pesos. También está súper detallado y ya le gusta mucho. No, no asustes así de 4,000, no, 400. Ay, 400, ya no es uno de 500, es uno de 300. No, de hecho, están más o menos los precisillos, ¿eh? Ah, ahora bueno, no, menos traigo, mal, cabrón. Lo traigo caros. Ahora van a ser 80,000, nada más de 100,000, güey. No, ni, no vamos a llegar a tanto tampoco. Los voy a dejar descansar un poquito la cartera. No, pues ya no la descansaste muchas veces. Que me... Oye, otra de las figuras que sale también por este lanzamiento del 4 de mayo es el Snow Trooper. Este también viene súper articulado con todas las partes que son como de tela, vienen de tela. Y está muy muy padre. Este está a 1,043 pesos. Y viene el lanzamiento como que de todo lo que es referente a Hood, porque también sacan al Capitán Solo en dos ediciones. Una con el vestuario que trae dentro de los shelters de Hood, sí. Y otro que de Hood Hot. De Hot. Y otro Capitán Solo con el vestuario que trae cuando están arriba de los Tau Tau. Con el gorrito y los gogles. Tipo esquimal. Así es. Y también sale el comandante Luke Skywalker. Entonces, esos vienen saliendo en precio unitario a 3,079 pesos. También, por el aniversario de Star Wars, Lego saca una nave edición especial y limitada del TIE Fighter. Con una imagen del almirante Yularen. Y también viene acompañada de un póster. Esta nave solamente en Estados Unidos y en Canadá, a excepción de Quebec, podías tú concursar para ganarte 10 naves. Concursabas y te podías ganar de 10 naves, una de las 10 naves autografiadas por el creador del Lego. Híjole. Aquí en México, pues obviamente no. No, pues no. También de lo que sale dentro de lo de Lego, viene siendo, pues es el TIE Fighter, el MTT de la primera, el Sandcrawler y el Slave One de Jango Fett. Salen esos. Los precios del TIE es 3,700. El del MTT son de 1,247. El de Sandcrawler está en 4,619. Del Slave son 3,079. También dentro de la promoción o de las figuras que están ahí promocionando por esta fecha, salen llaveros. Sale un llaverito de Yoda a 61 pesos. Bueno, casi todos están en 61 pesos, un premio de 61 pesos. Sale también un llavero de Wicket. Estos son de Lego. De R2-D2, de Luke con la vestimenta de piloto. De C-3PO, de Darth Maul y un llavero de Trooper. Todos esos como de entre 60 y 70 pesos. También bastantes promociones. Por ejemplo, en Amazon todos los productos tienen descuento, todo lo que tenga que ver con Star Wars, desde un 17% de descuento hasta un 60%. ¡Wow! Llámese figuras, libros, películas, chamarras, ropa, todo lo que tenga que ver con calzones, gorra, cachucha. Tiene descuento. Piel. Y como decía anteriormente George, se aproxima la próxima generación de juguetes de Star Wars. Y su coleccionables. De coleccionables. De monitos. De monitos. De monitos. Sí. Bueno, todo esto aterrizará en nuestras galaxias el 4 de septiembre del 2015, aproximadamente a las 12, por lo que se le va a llamar la Fuerza Friday. Porque, ajá. No, creo. Bueno, aquí lo que dice el no crees, ¿por qué no crees? Es que tratarán de hacerlo un lanzamiento mundial. Ay, y todas estas figuras o juguetes que salgan van a traer la historia del antecesor, o sea, de todo lo que es. Ay, para que la nueva nerdada starwarera que se llegue a pegar las nuevas víctimas. Con las nuevas víctimas sepan más o menos de dónde viene toda la sucesión del fíjate, juguete. Con ese tipo de movimientos te das cuenta que era absurdo pensar que la película se estrenara temprano, ¿no? ¿Cuándo habían dicho? ¿En mayo? ¿En junio? Sí. No, pues ¿cuándo la van a estrenar? No, olvídate. ¿Y el billete? Sí, no, está súper pensado. De hecho, por ahí ya publicaron algunas imágenes de los blisters, de las figuras. Híjole. Tan perrotas. Sí, traen el logo del nuevo orden. Imperio. Ah, del Imperio. Sí, ¿cómo se llama? The First Order. Sí, traen el logotipo. O sea, en la esquina muy fregón, ¿eh? Por ejemplo, bastantes figuras como los logos y las imágenes del Kylo Ren. O sea, todo viene ya estratégicamente acomodado para ese lanzamiento. Pues claro. Pues toman como si fuera la que están ahorita, que es Vader, ¿no? El que tienen mucho, Vader y Yoda. Sí. Y lo cambian por Kylo. Es correcto. Sí. Incluso no sé si viste en el foro que ya mandaron a hacer un parche en el foro internacional. Ya les dan, no me acuerdo cuánto cuesta, pero dije, ay, güey, deja que se haga la lista de interés bien y a ver si hacemos unas, ¿no? Sí, a huevo. Algunos. Él va. Y como habíamos comentado, también están saliendo todas las figuras de acción y dinosaurios de lo que es Jurassic World. Hey. Esos pues varían en precios, desde los 900 pesos hasta los 170 y tantos, que vienen siendo los Velociraptor. De esos iba que veas, de M2, de cada uno. Sí, y cada uno tiene un nombre. O sea, Pancho, ya valió gorro, van a ser sus fuerzas élite. Ándale. Así como si fueran sus perros, ¿verdad? Así. Sí, degradados están. Pero bueno, por lo menos voy a volver a ver dinosaurios en pantalla grande. Es correcto. Bueno, en todo esto que les acabamos de contar, les digo, esta vez estuvo bastante tranquila la sección. Seleccioné prácticamente lo que más me llamó la atención, porque ahorita está súper saturado de todo lo que es Age of Ultron y Star Wars. Pero no todo vale la pena, o sea, muchas veces eran cosas... Basura. Muy... Bueno, cucharitas, platos, genéricas, ¿verdad? ¿No? Espérate, que yo tengo de esas, ¿eh? No, sí, de todas maneras esos ya son conceptos básicos que uno tiene en la casa. Ah, está bien. Estos son en seres de uso cotidiano. De uso cotidiano. En esta ocasión, pues nada más nos desfalcamos con 57,119. Bueno. Nada más. Ay, qué bueno. Ay, cada vez eres más consciente, ¿eh? Sí. Híjole, con esa lana haría las paces con mi banco, güey. Sí. Mi TDC, sí. Bueno, pues bueno. Tu TDC. Yo me despido diciéndoles que la lana los acompañe. No tengo dinero ni nada que dar. Lo único que tengo es amor para amar. Esta semana, pues era más que obvio de que iba a tratar el programa. Siendo que pues tuvimos ahora sí que el primer gran estreno del año, el que estábamos esperando y con el que se inaugura ya de manera oficial. Sí. Pues de hecho, la temporada de verano. Ya Marvel lleva un par de años adelantando precisamente la fecha de sus filmes a la temporada oficial de estrenos de verano. Y con ello, pues ya prácticamente se extendió la temporada. El año pasado incluso tuvo el descaro incluso de alargarla, además con la de Guardians of the Galaxy, que la estrenó en agosto, ya sí, fuera de la temporada oficial de veranos. Entonces, y pegó con tubo. Sí, y sigue rompiendo la taquilla. Entonces, esta semana pues vamos a platicar de... vamos a platicar precisamente de Age of Ultron, de lo que nos pareció el filme, de nuestras opiniones, lo que nos gustó, lo que no nos gustó y sobre todo pues las toneladas de Easter eggs que vienen ahí en el filme, ¿no? Entonces, pues, vamos a comenzar primero con nuestra opinión general del filme para luego ya entrar más adelante en lo del qué me gustó y qué no me gustó. Entonces, vamos a comenzar esta vez con Carlos. ¿Te gustó? Sí, fíjate que... Afila los cuchillos. Traigo los cuchillos bien afilados. Haz de cuenta que aquí van a salir varios filetes. Pero en general me gustó. No sé si me contaminó un poquito la euforia colectiva de que estaba lleno de las palomitas y los vasos y que fuimos todos en grupo y uniformados, ¿eh? Jima gritando. Jima con su cámara de contrabando y todo el relajo, ¿no? Pero ¿sabes qué? En general me gustó. De hecho, Cuando comienza, típica película hollywoodense, así un derroche de efectos especiales, se me hizo ñoñona. Pero dije, bueno, por lo menos empieza, como ya lo dije alguna vez, como porno de los noventas, ¿verdad? O sea, llegan y madrazos. ¿Cómo qué? Como porno de los noventas. Luego los riflazos, carnal. Pues eso estuvo bien, ¿no? O sea, no, sin demasiados preámbulos. Las que vivimos los noventas, luego supimos, ¿verdad? Ah, sí, claro, sí. De esas que no tienen nada de trama, ¿verdad? Que nomás, hola. Y la siguiente escena de reflazos. Hola. No, pues quién sabe cuál verías tú, Genario. Yo sí las veía desde el principio. Le adelantaba. El 2X. Ándale. El botón 2X. Pero en general se me hizo buena. O sea, fue una película amena. Tuvo ahí varias escenas. A mí me gustó mucho que por fin Thor ya dejó de ser un gay para volverse un vikingo. Gay, pero vikingo al fin. Entonces ya está un poco más rudo, ya la escena, ahí vamos a exponer varias. ¿Arias? Todas. El final también. Los muertos y todo. Cuando van a levantar el martillo y ir a la mesa, esa escena se me hizo suave. Pues en general sí, me gustó, ¿eh? ¿Arthur? Yo tuve dos reacciones. Una, el día que fuimos al estreno, o al desayuno anticipado, como quieran hablarle. Desayuno anticipado. Haz de cuenta que mi sabor de boca fue medio amargón. Porque inclusive dentro de la fauna friki que estábamos ahí sentadillos, varios argumentaron lo siguiente. En algunas escenas me dormí. Se replica también. A Yasmín se le hizo medio pesada algunas escenas. Y yo, también así como que dije, ay, güey, como que se me hizo un poquito más de lo mismo. Uh-huh. Sinceramente hablando. Salgo y pues ya lo comentamos y así como que, ah, pues sí, chido. Y como siempre, el más chingón es el Hulk. O el más chingón es este. O el más chingón es acá. Pero no salíamos de ahí. Entonces, ya después de toda esta revolución, vuelvo a ir con mi hijo. Completamente otra visión, porque pues ahí veo cómo se emociona mi hijo, cómo le va dando seguimiento a la historia, pero también en donde yo dije, es que no me quiero anticipar a los spoilerazos, pero en donde yo dije ciertas cosas, mi hijo también lo dijo. Entonces no es misma reacción, no es una alucine, no es una alucine, es real. Porque ya la perspectiva incluso de un niño hace referencia a lo que en su momento, cuando yo lo vi, a lo mejor tengo el mismo nivel de intelectual, ¿verdad? El niño. Pero resulta esto de que sí, sale lo mismo. También lo ve mi cuñado y comentamos así cosas muy similares. En resumen, a mí se me hizo como que, pues, está bien para ir a divertirte. Pero le faltó, me quedo con el más sabor de boca. Sí, como que, ay, güey, o sea, no mames, pudieron hacer algo. Lo hicieron chido, la neta, estaba muy perra. Pero me queda algo, como que hey. A lo mejor esperaba de más. No quiero que me pase esto con Star Wars, porque ahora sí me suicido la chingada. No. Así es de que, bueno, puede pasar y puedo sobrevivir. Así es de que este es mi muy humilde, pero también importante punto de vista. Sí. Fin. Pues bueno, fíjate que coincido bastante contigo. Bastante. A pesar de que yo no soy. Jimmy, lo apagaste. Ah, la madre. Ah, perdón, ahí está, ya. A pesar de que yo no soy así, como dice Carlos, cliente de los superhéroes, quizás sí me gusta mucho Batman y el Spider-Man, pero no más. No creas que le doy mucho seguimiento. Sí tenía una expectativa muy grande por todo lo que se generó, la publicidad, por supuesto, y lo que aquí en esta mesa o escritorio se platicaba o se platicó. Y luego llegas el momento, ves el cine hasta la madre, o sea, que no es posible que estemos mal, y las playeras y la cubeta de palomitas y toda la piratería que metimos para grabar el corto de Star Wars. Imagínate. Esta cosa se cae. Ya. ¿Qué? Y este... Es precoz. Y fíjate que empieza, o sea, los efectos son súper pulcros, a excepción de una toma que creo que es algo que todavía no pueden hacerlo bien. Ahorita les voy a predicar más adelante cuál. Su música, el sonido, todo bien. Y coincido contigo, no me llena. Y en ese momento me di cuenta que la mayoría de la sala, por lo menos de nuestra sala, apreció lo mismo, porque la gente cuando se emociona le vale madre quien esté, y más si estamos en ese ambiente de que es pura gente que le gusta eso. No había ni niños ni familias, así como que vas a una función normal. Y la reacción es de cuando algo te gusta mucho, gritas, aplaudes, brincas, te paras, te abrazas o chillas, lo que sea. Y yo no observé, en mayoría yo no observé eso. Inclusive, solamente hay una escena en la que todo el cine se oyó. Zoom, sí, igualito. Sí. Pero una, o sea, una. Sí. Ajá. Sí, en 2 horas y media. Igualito pasó la segunda vez que fui a verlo. Sí. Y al rato lo comento. Entonces, yo pienso que de bote pronto, digo, porque tú ya la viste 2 veces, pero de bote pronto no cumple con lo que la mayoría esperábamos ver. Hay cosas que no me gustan, a pesar que están muy bien hechas, hay cosas que no me gustan y ahorita las platicamos. Hay cosas que, obvio, como no soy seguidor de esto así como otros, hay cosas que no entiendo. Perdón, fueron 2 escenas. 2 escenas, ok. Pero obviamente se ve que están tendiendo la cama para seguir más adelante, ¿verdad? Así es. De hecho, ahí estuvo lo malo. Ah, fíjate. Digo, para mí, ¿verdad? Sí, creo que hay personajes que no... O sea, como que no siguen en lo mismo. O incluso apariciones desabridas. Así que dices, ay, güey, este güey ni hizo nada, ¿verdad? Ni nada. A lo mejor tratar de hacer algo similar a la pasada, que a mí se me hizo mejor la pasada, la primera, pues, de Vengadores. De hecho, es otro de los comentarios que escuché. Sí. De agarrar ese tipo de... Digo, en algún momento lo pensé después de ver la película, de que quisieron... O percibí que quisieron cobijarse en ese tipo de frases chistosas, que la gente sí se reía, por cierto. Yo no, pero ellos sí se reían, y es lo que cuenta. De ese tipo de frase cómica o jocosa, pero es lo mismo, ¿sí? Y al final, digo, termina, sale un personaje fantástico, el rojo, ¿cómo se llama? Visión. Visión, se me hace fantástico ese personaje. Y pues bueno, ¿no? O sea, salgo... Sí, no digo que sea mala, ¿eh? No. Está chida, está chida. Bueno, pero... Ya tomando en cuenta que ustedes han, ahondado un poquito en la visión personal, sin ahondar en demasiados detalles. Bueno, también así como tú al final dijiste, acabas de decir que está chida, ¿verdad? Entonces yo me refería, órale, está bueno. Pero si entramos en las cositas que no cuadran, Y para seguir con nuestro complot de no dejar hablar al George. Es que se va a agarrar una hora diciendo un chorro de cosas. No. Y antes de que nos influencie, porque luego nos pega si no estamos de acuerdo con él. Nos cala las orejas. Ayúdenos. Cuando nos conozcan, van a ver que Jorge y yo tenemos la barba demasiado larga de que nos estira cada vez más. Sí. Para acá, bien, ¿qué no me gustó? Mira, ¿sabes qué no me gusta? Ni de la 1 ni de la 2. Bueno, de la 1 todavía. Y sí, de la 2 se repite la historia porque exactamente se ve la plataforma para que siga todo el equipo y hasta tienen campo de entrenamiento ya del corte de los X-Men. Entonces, en mi percepción muy personal, el que se junten los héroes más grandes de la Tierra debería de ser para una hecatombe en potencia. O sea, que es algo que pone en riesgo a toda la humanidad. Que no queda más remedio de que de juntar a los titanes, ¿sí me explico? O sea, eso es lo que la concepción que tenemos nosotros de que se junte esta liga de superhéroes, ¿no? O sea, que sea épico que se reúnan y que no sea el de que, ¿qué onda, güey? ¿Qué? ¿Qué turno te tocó? ¿El de la noche o el de la mañana? Y que casi checan tarjeta juntos y todo. A mí no me gustó eso. Ahora, de lo que me pareció. Para aplaudirse, Ojo de Halcón, que ya tiene más participación, ya se ve como un héroe. incluso tiene un lado muy humano y ya tiene más profundidad el personaje, que bueno, porque pues en la uno sí no peló gallo, ¿no? Me gustó mucho la dinámica que tienen en cuanto a personalidades, en cómo se llevan, y que no la vendieron como una película en donde iba a haber conflictos entre ellos, y en realidad no los hay. Entonces, cuando se ve el Hulkbuster contra el Hulk, pensábamos que estaban ya de pleito, ¿no? Que casi eran los malos, y esa expectativa es la que teníamos, pero no. Que simplemente se justifican las escenas, incluida cuando claro. La de Thor levanta a Tony Stark, y la del conflicto antes de despertar a Visión. Oh, hombre, a mí se me hizo buenísimo, sí, ¿no? O sea, sí generó mucha tensión, y al último que llega Thor, sí generaron de que, ¿qué hizo este güey? O sea, ¿quiso o no quiso? ¿Qué onda? Y se comportó como un dios, o sea, vino a hacer el juicio de lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, tuvo varios aciertos buenos, y ahorita la vamos a hacer filetes. A ver. También lo que me gustó fue, bueno, hasta cierto punto que fue, estuvo muy, muy equilibrada la participación de todos. Todos tuvieron su pedacito. Sí, sí. Y también lo que me gustó, aunque no soy muy partidario del superhéroe de mi compadre George, se notó el liderazgo esta vez. O sea, bueno, fue la persona que estuvo siempre amalgamando y hey, espérate, y todos juntos, y que la chingada. El moderador. Exactamente. Ahora sí se notó un poquito más como Capitán América, a reserva de las anteriores, que sí era como que más egos entre Tony Stark y este cabrón, ¿no? Entonces, las princesas. Las princesas. Sí, no manches. Y la seguimos fileteando. Mejor, a ver, George, ¿qué no, sigue? No, ahorita es lo bueno, ¿no? Es lo bueno. Lo bueno, ¿no? Lo bueno. ¿Y luego? Bueno, a ver, George, lo bueno, vamos a hablar de lo bueno, sí. No, yo apenas voy a dar mi opinión, cabrón. Ustedes se brincaron. Sí, de veras, ¿no? Sí. Sigue el complot. No nos golpees. Ya me puse el fíjate casco. Que la... de los coscorrones. Cuando llegué a la casa, después de haber visto la película, empecé a ver los WhatsApps que estaban mandando ustedes. Y incluso Pablo WhatsAppeaba desde la Ciudad Imperial. Y tengo que decir que también coincidí con ustedes en que sí me gustó la película. O sea, sí, me encantó la película. Sí, la neta sí, se me hizo muy fregona, se me hizo muy chida. Pero sentía como que algo le faltó. Como que algo. Punch. Sí, como que no hubo la escena que dijeras, no mames, güey. Sí, sí. Por ejemplo, mencionabas en la primera de Avengers, ¿no? Hay varias escenas que se te quedaron ya grabadas, ¿no? Sí, por ejemplo, claro. El Hellcarrier cuando se eleva, güey. La escena de la muerte de Coulson, de que no seas mamón, güey. Que ya, lo peor es que ya todos sabíamos que iban a matar a alguien y que lo más probable es que iban a matar a Coulson, porque ya no lo habían estado cantando, se había soltado el rumor, etcétera, de tiempo antes. Pero cuando sucede, güey, todos reaccionamos de no mames, no, estuvo. Esa fue una de las reacciones que comento. Y aquí en esta película, como que faltó eso, o sea, faltó el punch emotivo, ¿no? El que nos engancháramos y dijéramos, sí, no mames, ¿qué pedo aquí con esto, no? La escena donde Hulk cae con Black Widow dentro del Hellcarrier y se transforma y le pone una corretiza, güey, que todo diciendo, ¿qué corre, güey? ¿Por qué te va a hacer caca, güey? O sea, ese tipo de reacciones en esta película siento que fue lo que faltó. Sin embargo, igual que Jim lo mencionó, o sea, sí está muy buena la película, está padre, está divertida, tiene sus detalles cómicos y todo el show. ¿La vamos a comprar? Desde luego, claro. Pero como que sí faltó algo no terminó de cuajar. Después fui a verla la segunda vez, como ya lo mencioné. En esta ocasión, igual que Arturo, dije, a ver, con calma. Sí, sí. Ya vine en la onda friki, ya te alucinaste. Me aluciné, me energasmié con todos y todo, madre, todo el rollo. Ahora vamos a verla con simples mortales. Y me senté, de hecho, fui a verla yo solo, no la iba a torturar dos veces, ¿verdad? Entonces me senté así como que, me compré mi montón de crepas y mi cafezote, ya dije, aquí para estar a gusto. Y tengo que decir que ahora pues me fijé ya en los detalles, en el desarrollo del guión, la coherencia de los diálogos, me empecé a fijar en los detalles ahora sí de CGI, o sea, ya viéndola de manera crítica, ¿no? Más objetiva. Y la verdad es que la disfruté más. la disfruté más. Y me llamó la atención eso. Así, ah, chingada, ahora es al revés. Esta segunda vez que suponía que era cuando ya la iba a ver sin desmadre, ahora la me gustó más. Yo creo que mucho tiene que ver con lo que mencionó Carlos en algún momento. No me acuerdo si fue ese día o el día siguiente o durante el fin de semana. De que padecía del síndrome de la secuela. O sea, que esperas mucho de la película. Y es tal tu expectativa que también terminas dañando a la experiencia de ver la película. Porque esperas de más, ¿no? Entonces, siento que a muchos nos pasó eso. O sea, esperábamos demasiado. Y pues, sí le pegó. Porque ya me pongo, te digo, a ver los diálogos y todo el rollo. Y sí, tiene sus bemoles. Sí, tiene sus detalles ahí. Vamos a platicar de ellos en un ratito. Pero como película, como filme, está bien armado. Sí, o sea, la verdad es que sí está bien armado. Sin embargo, también notas que le faltan cosas. ¿Se acuerdan que hacía un par de episodios mencionábamos de que había muchas, que iban a haber muchas escenas eliminadas y que incluso iban a venir en el DVD o en el Blu-ray? Sí. Te das cuenta que sí faltan cosas. Es correcto. O sea, como que de repente da brincos y dices... Exacto. Quedan huecos. Entonces, no en el momento no lo percibes, pero como que se te queda el de... Ah, cabrón. ¿Qué pasó? No resolvieron la escena. Así como que, ¿por qué brincamos? O como que faltó un diálogo, como que faltó algo allí, ¿no? Entonces, eso hace que corte, de alguna manera, la secuencia, el ritmo de la película. Y entre todo el alucine de las peleas, la acción y todo el rollo, pues a lo mejor no pasas de alto. Sí. Pero en el fondo se te queda esa espinita. A lo mejor es eso, ¿no? Que tú dices que no tiene el poncho o algo nos faltó, a lo mejor esa falta de más bien. Ajá. Yo siento como no que conectaron. Como que tuvieron cosas. Que recortar la película, que el cabrón quedó demasiado grande y terminaron quitando cosas que a lo mejor a la larga eran las que faltaban para dar una mayor conectividad emocional al filme. Pero pues bueno, esos ya son detalles de ahora sí que de edición, ¿no? Yo lo sentí todo eso cuando sale esta visión. O sea, como que de repente, pa, este güey. Y este güey va a putear a todos. Sí, en lugar de darle así más sabroseada, cabrón. Y fíjate, algo que platicábamos con Jima antes de que llegaran ustedes era de que Stan Lee, en sus cómics, algo que hacía era que los escribía de tal manera de que cualquier persona que no fuera fan de cómics pudiera llegar, o sea, como si ese fuera su primer cómic. Uh-huh. Y así los trataba. Uh-huh. Y siempre ponía referencias. Uh-huh. Por ejemplo, esto viene de tal lado, o esto pasa por esto, y te ponía una introducción a veces a las historias. Uh-huh. Entonces tú agarrabas el cómic y de volada te metías a la historia. Sí. Y eso estuvo haciendo Marvel con sus filmes. En este no. En este no hizo eso. De hecho, este filme cambió muchas cosas con los anteriores que sí había estado haciendo. Y siento que a lo mejor eso terminó influyendo negativamente para que nos pudiéramos conectar. Por ejemplo, yo también sentí que Visión era un personaje importante y fue desarrollado de repente como sopa maruchán, güey. O sea, caliéntala y sácala en chinga. Y, ah, cabrón, ¿y luego? Y el saborcito, y el sazón, y pedo, o sea... Como porque que prácticamente era el que los iba a salvar. A resolver el asunto, sí. Entonces, pues bueno, vamos a... De aquí pues ya nos vamos a directamente a la parte de los easter eggs para luego de ahí a irnos a lo que sí nos gustó y a lo que no nos gustó y ahora sí terminar de destrozarla. La película, les mencionaba hace un momento, que dejó de hacer cosas que había estado haciendo en sus otros filmes. Y una de las cosas más notorias son los easter eggs. Ya nos habían acostumbrado desde el 2008 en que la película... estaba plagado de detalles y pistas. Uh-huh. Tanto para los que somos frikis de cómics como para los que no. Y cuando empiezas a ver los filmes entre sí, te das cuenta que tenían referencias ocultas entre ellos. Entonces dices, ¡ah! Bueno, en Avengers, en Age of Ultron, ya lo manejaron de otra manera. Y eso no me gustó. Sí mencionan muchas cosas que son importantes, pero ya no como detalles escondidos. Ya fue más así como que... más directos. Más evidente. Sí. Y eso pierde un poquito el chiste. El barón Wolfgang von Strucker. Uh-huh. Strucker volvió a aparecer. Salió originalmente en la escena postcréditos de Capitán América, de Winter Soldier. Y aquí se ve cómo siguieron los Avengers dándole cacería y cerrando las bases de Hydra. En los cómics, él es uno de los líderes de Hydra. Y por cierto, pues es nazi. De allí viene el atuendo. Se la pasaba de pedo con S.H.I.E.L.D. desde la aparición del Sergeant Fury y sus Holy Commando número 5 en los años 60. De ahí viene. En el filme lo vimos experimentando con armamento, trajes para sus soldados, además de ser el responsable de la creación de los gemelos Maximoff. Y que pues lo matan miserablemente. Sí. O sea, lo matan en prisión. Ni siquiera vimos cuando lo mataron. Simplemente vimos la escena que hasta Tony Stark lo menciona, que hizo un Bansky. Bansky es un artista gráfico. De hecho, hizo una intro de los Simpsons. Maestro del arte callejero. Sí. Y pues lo mataron así como que... Ah, ya se murió, ¿eh? Sí, como un personaje terciario. Y te quedas, güey... O sea, Strucker era un personaje importante, no era para que tuviera un final tan miserable. Y en cambio, su compadre, el Dr. List, sigue apareciendo en la serie de Agents of S.H.I.E.L.D., que es el científico que anda con él. Por ejemplo, en esa escena que dices, bueno, aparece ya muerto y ahí es donde percibes que, bueno, güey, ¿por qué cortas el cacho donde le dan macarile, verdad? Ándale, o ¿por qué? O... Sí, sí. No sé, como que era un personaje que le podían haber sacado mucho más provecho. Sí, de perdido agarrarlo a madrazo, sacarle dos, tres verdades de Hydra y la chingada. Entonces, así como ya. Sí, o sea, fue muy desperdiciado. Luego, vimos pues la. Pues ahora sí que el. ¿Qué es? La serpientota Chitauri, esa cosa extraña. Vimos ahí que estaba en las ruinas, un Leviatán. Chido. Que estaban ahí experimentando con ella. Del Dr. List que mencionaba. Pues él fue interpretado por Henry Goodman en Capitán América de Winter Soldier como uno de los arquitectos del programa de Hydra para superhumanos y que crearon a Wanda y a Pietro. Y de pasadita también es el responsable del cuerpo original de Ultron. De hecho se ve en una de las escenas ahí en las mesas todo desmadrado el cuerpillo. Ajá. Ahora, este es un personaje recurrente de la serie de Marvel Agents of S.H.I.E.L.D., o sea, va a seguir ahí saliendo y pues en el filme no se supo qué pasó con él. O sea, pues, de repente desapareció, güey. Ni siquiera se le vio que se pelara, güey. O sea, ahí está, ahí hay otra laguna. Entonces te quedas así como que, luego, ¿y este güey cómo le hizo? Ahora, los gemelos Máximo. Como en el universo cinematográfico de Marvel no se pueden usar mutantes por la cuestión de los derechos, ya ven que los tiene la Fox. Los gemelos Maximoff tienen ahora un origen distinto al de los cómics. En esta ocasión pues son una creación debido a una experimentación humana y que fueron los que sobrevivieron. Sin embargo, nos mencionan en los Avengers que ya han estado en contacto con otros superhumanos. Entonces, por fin, ¿fueron los que sobrevivieron o sobrevivieron con los Strucker o cómo, güey? Pues a mí sí me hubiera gustado que lo hicieran así como el cómic, la neta. Ahora, Wanda y Quicksilver, de no, hecho... No, ¿cuál Quicksilver? Prieto. De hecho, ellos siguen en sí la historia de los gemelos Fenris. En los cómics, los gemelos Fenris son los hijos del Barón von Strucker, donde él experimenta con ellos para dotarlos de superpoderes. A mí mis papás nomás me regalaron un camión de bomberos y unos Transformers, güey. Eso es lo que tú crees, carnal. Entre los experimentos estuvo el borrarte la memoria. Pero, pues, o sea, en los cómics pues son los gemelos Fenris, hijos de Von Strucker, y aquí cambiaron y pusieron a estos dos güeyes, ¿verdad? Bueno, pues sí quedan. Sí, o sea, fue una manera de pues, sacarse la barra, ¿no? Y decir, sí, pues ahora. Sí, lo justificaron bien. Y va. Ahora, vimos en el Capitán América que traía la actualización en su equipo, pues ahora ya tiene un agarrado, una que es... agarradera magnética para el escudo. Eso también sale en los cómics. De hecho, en los primeros cómics de los Avengers, Tony Stark también le desarrolla el magneto para agarrar el escudo. Después, pues el Capitán América le valió madre y volvió a las agarraderas. Pero también sale, tiene el origen en los cómics. Otro que recibe una actualización es Legolas. Bueno, Hawkeye, a quien vemos con un nuevo traje. De hecho, está más basado en el del tipo del universo Ultimate. Entonces, pues bueno, ya están agarrando otros elementos. Luego, ese lenguaje, esa cita me dio mucha risa. Vemos a los Avengers ya trabajando en equipo, cada quien sabe lo que tiene que hacer, se complementan, vemos a todos trabajando como una unidad dirigida por el Capi. Me gustó mucho cómo hicieron pareja Capitán América y Thor. Por ejemplo, hay escenas donde Thor le pega un madrazo al escudo para hacer como una onda sónica y madrearse a los otros güeyes. O el Capitán América aventando el escudo y Thor bateándolo y también... O sea, hacían muy buen equipo. Y es que en los cómics también resulta que son muy cuates. Thor y Capitán América. Entonces esa parte se me hizo chida. La canción de Kuna que emplea Black Widow para tranquilizar a Banner lo muestra ya como un Banner con mucho mayor control del Hulk. Y eso es un detalle importante. Ahora, en Nueva York vimos un, pues ahora sí que un memorial de la batalla con unos bomberos sobre la estación Grand Central, justo cuando se hace el paneo hacia la Torre de los Avengers. De hecho, si volteaste en ese momento, te lo perdiste. Uh-huh. La estatua original, diseñada por el escultor francés Jules-Félix Coutan, la hicieron caca durante la batalla. Un leviatán le pasó por encima cuando cayó en la estación central y... Pss, bueno. El Winter Soldier, en la fiesta de cumpleaños... en la fiesta de los Avengers, supimos por Sam Wilson que no anda con el equipo, pues porque él anda investigando pistas de personas desaparecidas. Que ese es un... Ahora sí que pues una continuación directa a la de Winter Soldier, que en eso acabó precisamente. Vimos a War Machine, que regresaba. Él no es un Avenger, y es muy importante eso mencionarlo. Él es un militar, así que Rooney anda en sus misiones especiales. Ya ven que contaba sus anécdotas y todo se queda así como que, ¿y eso qué? Entonces así como que bueno. De hecho, ya después lo vimos más adelante con el traje en color gris. Ya no anda pintado como piñata. Y ya volvió al nombre de War Machine, porque pues era más chido, ¿va? Ya no es el Iron Patriot. Sí. Otro de los personajes que vimos fue Ellen Cho, que en los cómics el personaje de Ellen Cho pues sí existe. Es la madre de Amadeus Cho, un adolescente supergenio que se supone que es la séptima persona más inteligente del planeta. Ándale, pues. Se supone que pues, a lo mejor tras la posesión que sufriera Ellen Cho por la Mind Stone, a lo mejor de ahí que salió así el chamaco, pero en lo que sea peras o manzanas, en los cómics Amadeus Cho es amigo de Hulk durante la saga de la World War Hulk, entonces pues bueno, es un buen guiño. Jane Foster y Pepper Potts no las vimos. Por no ahí es. Sí, esta Hill les tira carrilla a ambos de que sí. Los dejaron solos, ¿verdad, cabrón? Que pues, supuestamente estaban ocupadas en sus trabajos. Sin embargo, este fue un detalle interesante porque es la primera vez que vemos a Tony Stark sin Pepper en 5 filmes. Está bien, aparte se me hace bien gacha. En fin. El cameo de Stan Lee. Ah, excelente. Es genial. Excelente. Sí, muy bien. Muy bueno. Stan Lee, su cambio como veterano de la Segunda Guerra Mundial, que toma de lo mismo que Thor, un tepache de 1000 años de añejamiento y se pone hasta las chanclas. Salió hablando solo. Sale así, apenas podía hablar con su famosa frase de Excelsior. Sí. Mientras se lo llevan cual vil cantina rastras. Así yo salí el sábado de la boda. A ver si qué. Ah, también fuiste una boda. Sí, hombre. De hecho. Y hablando, como dice. La novia, la que se casó, dice, saliste hablando con las ardillas, güey. ¿Ah, sí? ¿Te pusiste? No. Tremendo, sí, ¿no? Muy buena fiesta. Bueno, pues, de hecho, creo que este ha sido de los mejores cameos de Stan Lee, ¿eh? Yo creo que sí. Sí, porque ahora tiene línea, se actúa, o sea, se hace... Se interactúa. Sí, estuvo muy bien, estuvo genial. Y no fue nada más un detalle él ahí solo ni todo el rollo. No, ahora sí hace interacción con los personajes, eso se me hizo chido. Por ejemplo, eso mejoró. Sí, ¿verdad? Eso mejoró. Ahí está. Ahora, esa no es una pregunta que necesite respuesta. La escena de la fiesta donde están tratando de levantar el martillo. No, hombre. Black Widow no quiso levantar el martillo, pero en los cómics, especialmente en el de What If Age of Ultron número 3 del 2014, esto sucede en el universo de la Tierra 23-223, después de que Thor es asesinado, Black Widow toma el martillo y madres, se convierte en la nueva portadora y diosa del trueno. Digo, ya ven que de por sí ya está medio diosa la chicuela, sí, entonces sí. Ahora ya trae martillo. Entonces, sí. Pero ella misma lo dice, ¿no? No es algo que yo quiera. Sí, pero ella lo dice porque piensa que pues que va a valer madre, pero en los cómics sí resulta que sí fue digna, güey. Y luego, es curioso lo que menciona Hawkeye sobre el martillo, que tiene truco, como truco de circo. Pues en sus orígenes, el personaje se supone que aprende arquería en un circo. Otro personaje que ha levantado el martillo es Steve Rogers. Y en el filme vimos un guiño a esto cuando logra moverlo ligeramente y Thor se preocupa. Que sí puso la cara de, ay, güey. Y luego ya cuando vio que no, pronto así, recobra de yo no me preocupé. Esto es muy chido. Y luego, otros personajes que han logrado levantar el martillo son Beta Ray Bill, a quien el All Father le regala su propio martillo, el Stormbreaker, digo, para que le devuelva a Thor el suyo. Y yo aparte, pues, de DC, Superman y Wonder Woman, pero pues ellos no nos importan, ¿verdad? Gacho. No. Esa parte de la fiesta estuvo muy fregona. Sí, estuvo muy padre. Tony Stark, por más que trataba con la armadura, con todo, con War Machine, y pues ni madre, cabrón. Ahí mi hijo le gritaba a Hulk. ¡Hazte verde! ¡Hazte verde! No, ya ves que ni grita. La broma del banner estuvo genial, que todo el mundo se queda asustado y el otro, no, ¿verdad? No, no, no es buena broma. Visión y Ultron. Ambos aparecen en el mismo cómic, en el Avengers número 57, así que no puede haber uno sin el otro. Cuando Ultron es por primera vez presentado en el filme a los hermanos Maximoff, está usando una túnica roja cubriéndolo. Esta es una referencia a Crimson Crow, que es como aparece en los cómics antes de revelarse el mismo como Ultron. Por cierto, la trama donde los Maximoff son terroristas y luego se unen a los Avengers viene de Avengers número 16, sí pasó. Y en la secuencia del nacimiento de Ultron vemos imágenes mezcladas de los filmes del universo cinematográfico de Marvel. Su primer cuerpo es el Iron Legion número 5, quien de casualidad en los cómics es Ultron 5. Entonces fue buen detalle. Ahora, Invaders antes que Avengers. Cuando Ultron se avienta uno de sus famosos monólogos egomaniáticos, comenta que todos crean aquello a lo que le temen. Por ejemplo, a los invasores, creando a los Avengers. Y esta es una referencia a los cómics, porque antes de llamarse The Avengers, se llamaban The Invaders, el primer equipo, allá por la época de la Segunda Guerra Mundial. Y el capitán, el Capi, era uno de los miembros fundadores. El equipo estaba conformado por Bucky, el Human Torch, Toro, que era su sidekick, y Namor. El rey Namor. Entonces, no, el no, príncipe. No se lo sacaron príncipe. Nomás de la manga. Luego, ha sido un día muy largo, largo como una obra de Eugene O'Neill. ¿Se fijaron en esa? Bueno, pues este caballero, Avril O'Neill, al que hace referencia Tony Stark, fue un escritor ganador de un premio Pulitzer y es una cita de su obra. ¿Cómo se llama? Eugene O'Neill. ¿Por qué dijiste Avril? Avril O'Neill. ¿Dije Avril O'Neill? Sí. Te proyectaste. Todavía estoy pensando en el traje de colegiala, güey. Bueno, pues la obra de Eugene O'Neill se llama Long Day Journey into the Night, que habla sobre una familia americana que pasa por sus propias broncas. Entonces no fue gratis la cita. Wakanda. Esta ha sido mencionada ya en varias ocasiones y aquí ya hay una referencia directa como el país africano donde se obtiene el vibranio. Y esto es una introducción directa para el filme de Black Panther para el 2018. De hecho, mencionan algo que como que pasó así de que el papá de Tony, Howard Stark, fue amigo de los de Wakanda y que por eso le dejaron tener el metal con el que terminó haciendo el frisbee, como le llama Ultron. Sí, sí. Entonces, pues menos se dedican a hacer frisbees. Sí. Ulises Klaue. Ya que estamos con Wakanda, conocimos a Ulises Klaue, que es un villano, ahora sí que es el villano ultravillano de Black Panther. Y él hace exactamente lo mismo que hacen los cómics, pues contrabandea vibranio para crear armas. Entonces, pues, no es muy distinto. Fue buen detalle eso. Y luego, sobre el gran easter egg de toda la fase 2 que habíamos comentado y que nos mencionó por ahí Kevin Finch. Después de que se atasca en una pequeña discusión con Ultron, este pierde su coolness y le arranca el brazo a Klaue. Con esto se cumple que en todos los filmes de la fase 2 alguien pierde la mano. O el brazo. O el brazo. En los cómics, Ulises Klaue también pierde su mano tras escapar de Wakanda con vibranio robado. Y después este lo emplea para crearse un brazo arma sónica. Que la neta parece como un pinche papalote de Tupperware. ¿No? Sí, no, es un pinche brazote con un disco. Sí, está bien pinche, la neta. Y luego Heimdall y Peggy Carter. Ambos hacen sus cameos en el filme como parte de las visiones de los temores de los personajes. De Thor, de ser el destructor y el que trae el Ragnarok. Y con ello da la pauta precisamente para el tercer filme. Y del Capi, de que termine la guerra y vuelva a casa. Porque su gran temor es, bueno, ¿y ahora qué hago? De Roy Thomas Players. Esta es la banda que toca durante la visión del Capi. Y se llama precisamente Roy Thomas Players. Esta es una referencia a Roy Thomas, el autor de los personajes de Ultron y Visión en los cómics en Avengers volumen 1 del 54-58 de 1968. Entonces fue un buen tributo. Ahora, el sueño de Black Widow. Conocimos ya parte del pasado de, ahora sí que de Natasha, en el Cuarto Rojo. Su historia como bailarina es tomada precisamente de los cómics. Ella fue entrenada originalmente por el Bolshoi antes de ser tomada como un agente, a la cual le lavaban el cerebro a cada rato en el Cuarto Rojo. Incluso uno de los entrenadores que tuvo Natasha, que no saben quién fue, Winter Soldier. Vámonos. Y luego, sobre el Cuarto Rojo. Otro personaje que conocemos, que fue entrenada de esa manera, apareció en la serie de Agent Carter, es Dory Underwood, a quien la vimos pateando traseros con un estilo de pelea muy similar al de Natasha. Luego, Verónica. Ese estuvo genial. Verónica. Tony Stark llama a su sistema de contención de emergencia en contra de Hulk, Verónica. Esto está salido directo de Josh Whedon, como una broma, pues en la historia, Bruce Banner anduvo con su interés amoroso con Betty Ross. Y por lo tanto, la contraparte de Betty, pues es Verónica, por los cómics de Archie. Los de ahí vienen. Órale. Y no es la única Verónica en los cómics, pues tenemos a Verónica Benning, quien es la fisioterapeuta que le ayuda a Tony Stark a devolverle el control motriz de una de sus manos. Y en el filme, él le pide a Verónica que le dé otra mano tras haber sido destruida por Hulk en la pelea. Entonces, esos son guiños divertidos. Ahora, el Hulk gris. ¿Se acuerdan que hace tiempo salió a la venta una figura de Hulk gris que lo comentamos incluso? Sí. De Avengers Age of Ultron. Sí. Bueno, pues resulta que Hulk, controlado por la Bruja Escarlata en su pelea con Iron Man, iba a tener originalmente el color gris. Pero después en postproducción decidieron dejarle su color verde. Ya saben, porque estamos muy güeyes y había que explicarnos por qué se puso gris, ¿verdad? Entonces, eran otros 10 minutos de película. Sí. Luego, Puny Banner. Hulk tiene dos personalidades y cada una detesta a la otra. Eso, se acuerdan, viene también de la serie de televisión de los años 70. Sí. Bueno, Bruce le teme a Hulk, pero Hulk también le teme a Bruce. Es por eso que cuando Iron Man menciona a Bruce en la pelea como Puny Banner, Hulk estalla más en ira en lugar de contenerlo. Hecho que él mismo nota después como un gran error durante la pelea. Entonces tiene su origen. Y luego, en The Avengers tuvimos una muy buena escena donde Hulk le propina un soberano madrazo a Thor al terminar de pelear con el Leviatán. Así es. Bueno, pues aquí Iron Man se la aplica a Hulk. Pero aquí no la vimos. No la pasó. No, o sea, se ve el Hulk haciendo el desmadre y luego se oye el madrazo, ¡pum! Pero no la vimos, así como que... ¡Ah! Por cierto, hay un video muy bueno que andan ahorita rondando en redes de un candidato a no sé qué estado, donde está dando su discurso y por eso yo quiero ser gobernador, ¿verdad? Y luego sale el Hulk metiéndole un madrazo y va a la frega. Le manda la chica. Muy bueno ese. Bueno, Crawford. Hay un camión con el nombre de Crawford escrito en la caja. Durante la parte de la pelea con Iron Man contra Hulk. Bueno, este es un personaje en los cómics que se llama el Dr. Gregory Crawford. Este güey resulta que fue mentor de Bruce Banner en los cómics. Luego, para variar, pues también se hace monstruo y se llama Ravage. Entonces, pues bueno. Ah, cómo no. Laura Barton, la esposa de Barton, es otro de los personajes que en realidad sí existieron en los cómics y que incluso fue la esposa de Hawkeye en el universo Ultimate. Lo malo es que la tía Nat allá es quien la mata. Y no solamente la mata a ella, sino a toda la familia de Barton. Su hijo tiene por nombre Nathaniel por Natasha y Pietro por Quicksilver. Pietro. Entonces ahí quedó. Otras cosas que vemos es que tienen una gran fijación por los bebés y su legado. Tanto Natasha como Banner tienen una fijación con los bebés. En The Avengers vemos a Bruce muy concentrado y meciendo una cuna cuando es reclutado por Black Widow. ¿Se acuerdan en esa escena? Sí. Bueno, ya no digamos el speech donde Natasha pues, le cuenta que pues, ella tampoco puede concebir. Bueno, pues en Agent Carter también Dory Underwood tiene esa fijación con los bebés. Casualmente. Ahora, todos pasan y ahorcan a Tony Stark. En cada filme donde Tony Stark ha estado con alguien, lo ahorca o lo sujeta en el cuello. En Iron Man fue Obadiah Stane. En Iron Man 2, Black Widow. En The Avengers, Loki. En Iron Man 3, Aldrich Killian. Y en Avengers Age of Ultron fue Thor. Thor. Entonces, todo el mundo llega y se lo ahorca. Y a mí no me ahorca. Todos le aprietan el pescuezo. Frida y Yocasta. Después de que Jarvis se convierte en Visión, Tony Stark requiere una nueva interfaz para la voz de su traje. Bueno, vemos que elige entre varios discos y elige el de Friday. En los cómics, él crea una secretaria holográfica con el mismo nombre. También vemos en su escritorio otro disco con el nombre de Yocasta. En los cómics, al más puro estilo Frankenstein, Ultron crea un robot con ese nombre, con el fin de que fuera su compañera, con la conciencia de Janet Van Dyne, que es la avispa. Yo creo que eran unos piquetes, ¿verdad? Obviamente las cosas tampoco le salen muy bien. Por cierto, hay varias referencias en Frankenstein, como el speech que se avienta Tony con Bruce, que son monstruos y que deben de aceptarlo. Sí. Ah, sí. Esa de la novia Frankenstein, man. Sí. Y luego, pistas musicales. La cinta está llena de cintas de pistas y pequeños guiños al soundtrack. La música juega un papel importante, rescatando temas de personajes, por ejemplo, en la aparición del Hellcarrier, o hay temas de Iron Man 3 o de Thor 2 en escenas donde está cada uno de los personajes. El problema que yo tengo con el soundtrack es que a veces siento que se convirtió demasiado genérico. Ah, sí. Fíjate qué bueno que tocaste lo del soundtrack, porque ni me acordaba. O sea, de repente tiene buenas piezas, ahora que lo estuve escuchando, pero se hace de repente como que muy genérico y se pierde. O sea, dices, no recuerdas una pieza específica. Es correcto. Esta. No, la verdad no. Más bien es como si fuera una. Vuelve a la acción. Es como si fuera una gran. Como si fuera un soundtrack, una canción sototota. Uh-huh. Y se pierde el chiste, pero bueno. Tal vez el único pedazo que recuerdo es. Goloso. El de cuando está Visión y la Bruja Escarlata así atacando a los últimos robots y que la trata de sacar ahí de cuando se está cayendo. Igual es lo único que recuerdo. Ahora, uno de los técnicos a cargo del Hellcarrier es el mismo técnico que se negó a dar el despegue en Capitán América de Winter Soldier y que casi le vuelan la cabeza. En este caso fue Rumble o Crossbones al obedecer el Capi. Su nombre es Cameron Clean. Digo, solo por si tenerle pendiente. También ya comenzamos a ver indicios de Civil War. Y que pues es lo que viene. El Capi va a detener a Tony en la creación de Visión y vimos las dos filosofías, la extrema de Tony y la de precaución del Capi. Vimos cómo se dividieron de hecho automáticamente en dos bandos. De hecho hay dos versiones del póster oficial. Si se fijaron, en una sale de frente al frente del equipo Iron Man y en la otra sale al frente el Capitán América. Dos líderes. O sea, son las dos versiones del póster. Correcto. Y luego, para rematar, en los cómics, la Bruja Escarlata y Visión pues tienen sus queyeyeres y hasta se casan. Esto no sale en el filme, pero al final, precisamente cuando Visión la rescata, se dan una mirada de ¿qué ole? ¿Y usted quién es? ¿Dónde andabas? Luego, al final del filme vemos también las nuevas instalaciones de los New Avengers cómo se desgrana el elote. Thor se va a Asgard. Hawkeye se fue a poner otra vez el piso de la granja. Hulk está perdido. Tony Stark se retira después del desmadre que causó. Y esto deja al equipo pues medio en malas condiciones, o sea, nomás a dos. Así que reclutan a los nuevos miembros, que son la Bruja Escarlata, a Vision, The Falcon y a War Machine, para ser entrenados ahora por Black Widow y el Capi, quien da su grito de Avengers Assemble para justamente ser cortado antes del Assemble. Entonces, y eso no es nuevo, los cómics pasa cada rato, están conformando nuevos equipos. De hecho, es una de las características del equipo de los Avengers, que constantemente está rotando de personajes. Pero regresan, ¿no? Eventualmente. Sí, regresan, se mueven, van, vienen. Luego, en la famosa escena mid-credits, vamos viendo cómo van dejando ya el camino listo para Infinity War y sobre todo para Thanos, incluyendo la explicación de Thor sobre las gemas a los Avengers, porque hasta ahorita no había pasado eso, todo había sido separado. Y él mismo dándose cuenta de que algo más grande a un nivel cósmico está sucediendo. Incluso es la primera vez que se le llama por su nombre a la piedra que está en el cetro de Loki como la piedra de la mente. Entonces ya es la primera vez que se le da el nombre. En la escena mid-credit vemos a Thanos tomar el guante. Y esto sacó muchas dudas porque en Thor supimos que el guantelete está en la bóveda de Asgard. Para esto los productores pues luego les preguntaron y tuvieron que salir al kit y dijeron que no, que era otro guante. O sea, es otro. Entonces, es como que... Neta. Sí, eso fue lo que dijeron. Y pensé como que, ok. Ahora, Thanos revela que tendrá que hacerlo él mismo. Y esto viene pues porque tanto Loki como el acusador han fallado miserablemente. El acusador en los Guardians y Loki pues en todas las demás. Entonces, pues bueno. Y hablando de Loki, fue el gran ausente del filme. Sí. De hecho, sí se filmó una escena con Loki, pero al final se eliminó por parte de Joss Whedon por una simple razón, y es que él juzgaba que ya era demasiado y que no había una manera satisfactoria de que estuviera en el filme incorporado. Pues todo bien. Y de hecho, pues, en parte sí, pero también marca lo mismo que pasa con Iron Man y Pepper. Es la primera vez que vemos a Thor sin Loki. Siempre, bueno. Siempre habían salido juntos. Luego, patrocinadores. No es secreto que las productoras emplean patrocinios en las marcas para que sus productos aparezcan en los filmes. Digo, los filmes que lo hacen de una manera más descarada son los de James Bond, pero el que se llevan siempre el premio pues son las películas de Michael fucking Bay. Bueno, aquí tuvimos muestra de la gran dotación de marcas que desfilaron por la película. Bruce Banner se relaja con unos audífonos Beats. Black Widow... ¿No José? Beats. Órale. Black Widow emplea una tableta Samsung para ver las especificaciones del báculo de Loki. Órale. También hay anuncios de Samsung en la pelea de Iron Man y Hulk por toda la ciudad. En la escena donde se abren sus corazones Banner y Natasha, se ve por un momento desde la perspectiva del baño, donde se aprecia una lata de crema de rasurar, Gillette. Y luego, Harley Davidson no podría quedarse fuera con una motocicleta eléctrica Livewire. El Capi, Tony Stark, Quicksilver y Romanoff usan unas Under Armour, por cierto, yo las quiero. Y hablando de Quicksilver, él corre con sus Adidas. Ardidas. Audi hace presencia por las calles, también sale un montón de Audis por todos lados, entonces, pues, tío, sí, no la dejaron ni con marcas, ¿no? Entonces, si se fijan en esta película, no vieron easter eggs, cosas escondidas, simplemente son cosas que ahí están y que son parte de la trama, pero ya no te lo manejaron como, ah, ¿viste esto? O por ejemplo, ¿te acuerdas en Daredevil? Que decías, ¿viste el póster lo que decía ahí atrás? Ah, o sí. ¿Viste que comentaban de esto? ¿O este güey quién era? O... Si alguien que pasa por ahí dije, ah, que te hace que precisamente te fijes en esta nube. Y siento que eso fue uno de los grandes errores que tuvieron con este filme, porque si nos han acostumbrado durante... chorro de años. Pues ya desde el 2008 a la fecha, en estarnos fijando, y de repente ni madre, güey, dices... como falta algo. Y yo creo que es parte también del sentimiento que muchos nos quedamos de... ¿Y luego? Chis perros. Entonces, pues bueno, esos fueron todos los easter eggs. Ahora sí, ¿quién no les gustó? ¿Quién quiere empezar? Pedacitos. Señor Destripador. Híjole, fíjate que de esta... yo creo que influye mucho que no soy cliente de... porque no hubo demasiadas cosas que me desagradaron. O sea, de hecho, que me desagradara ninguna, ¿eh? Ahorita que estaban tomando en cuenta todo, al contrario, ahorita que estaban tomando en cuenta todos los guiños al mundo de los cómics, yo quiero verlo del punto de vista más relajado. O sea, no la vendieron muy bien. Sí. La larga espera, el teaser trailer, el estreno nocturno, etcétera. O sea, no la vendieron muy bien. La película por sí misma era el filete. Sí, sí. Pero la guarnición que nos prepararon, que nos cocinaron por meses, fue por sí misma deliciosa. Entonces yo disfruté la espera, Naida, la uniformada, tu cámara de contrabando, todo, o sea, todo estuvo bien. Ya por sí mismo fue un acontecimiento, Y el producto en sí, como que era obvio que iba a dejar que desear, porque la expectativa fue demasiada. Pero del punto de vista de la mercadotecnia, de colocar un producto en el público, yo creo que lo hicieron magistralmente. O sea, ahora sí ya son, ya son expertos en cómo colocar el producto. Se convirtió en un deseo. Exactamente, ¿verdad? Entonces poco a poco pues esto va a pasar como con la Navidad, ¿verdad? O sea, puede no gustarte tu regalo, pero la guarnición que hay alrededor de ella es la que se disfruta. Entonces, por ese lado yo estoy satisfecho, así bien. Otra de las cosas que quiero puntualizar es el síndrome de las secuelas. O sea, para que la secuela sea válida como tal, tiene que superar con creces a la primera, para que nosotros apenas la cataloguemos como una digna sucesora. El caso no lo es, Cuando dicen que le faltó algo, sí, el ver un montón de monos invadiendo el planeta, con todo digo la ciudad flotante, inevitablemente es la primera, O sea, inevitablemente es esa sensación de invasión de... Entonces, pues sí, de hecho... ya nada más les faltó la escena que fue la que se comercializó siempre, de que están todos juntos, casi espalda con espalda, y aquí tuvo una escena muy similar, porque se notó de que pues era la intención de... Entonces sí, en esa sí fue muy muy previsible. Entonces eso no me gustó. Repito que en realidad en la película no hubo algo que yo detestara. O sea, no, hubo cosas que no me gustaron, pero que detestara no. Lo que sí es... Lo que sí me causó un sentimiento de... ¿ah? Es lo que yo sé que le faltó. Ahorita que estás diciendo, y a propósito de la colocación de los productos, es las escenas que mencionaron, que como que son huecos o lagunas, inevitablemente van a venir si es que hubiera una versión extendida. Y en las escenas extras, pues ahí vamos a ver de que le tienen que meter sazón y tiene que haber algunas escenas claves para que nos hagan comprar los que ya compramos la normal y vamos a comprar la versión extendida. ¿Y sabes qué? Y ahí temo que a lo mejor ni siquiera vengan esas, porque sería evidenciar que estaba mal editada. Que la cagaron. Ajá. Yo creo que van a poner las escenas extras que eliminaron, pero genéricas, o sea, las de cajón que siempre se eliminan, ¿no? Fíjate que yo creo que no. Hasta sería interesante ver qué ponen, porque sabes que en El Señor de los Anillos, que esa sí fue una larga espera para las ediciones extendidas, yo sí dije, no manchen, fue un crimen. Sí. Los que somos frikis de ese lado, yo esperaba ver, si bien no al nigromante, a la boca de Sauron. O sea, porque si toda la película giró en torno al ojo, ¿por qué no salía la boca? Sí, bueno, y la versión extendida ya aparece perfectamente. Sale la boca y lo dices, no manches, que cómo le quitaron la boca de Sauron, si es una parte clave en... Uh-huh. Esa y muchas otras. Claro, tiene unas escenas de paja que ni siquiera tienen coherencia entre ellas, que por supuesto se las tenían que haber quitado, ¿no? Pero tiene otras que eran claves. Y yo como el tiro psicológico entre la espada... Erendil, la espada de Aragorn. Uh-huh. Cuando está con la bola de cristal, que se veía el ojo de Sauron, y así como que mira lo que tengo yo, pues mira lo que tengo yo para ti, ¿vea? Entonces esas escenas eran claves. Que la tiene más grande. Exactamente. De que ya había el pique y por eso provoca de que vuelvan a ir a las puertas negras. Entonces yo dije, no, de plano se guardaron un par de haces para hacerme sentir de que no has visto El Señor de los Anillos si no has visto la versión extendida. Entonces yo espero y confío que se repita esta historia y que hayan dejado un par de haces guardados entre todas las escenillas que pues van a ser de paja, pero yo confío que haya un par de haces. Sin embargo, lo que realmente le faltó y era de las cosas que yo esperaba, un muerto, sí, pero no así como... Y es así, que Joss Whedon tiene esa mala costumbre de siempre matar a un personaje. Y digo que es mala costumbre porque ya sabes qué va a pasar. Sí. Y ya le mató, valga la ironía, la sorpresa de que va a matar a alguien. O sea... No, y luego, ¿sabes qué fue lo más triste? Cuando ahí a las personas que nos están escuchando nos hicieron una entrevista ahí en el cine, algunos otros chavitos que... Yo creo que están haciendo su video, entonces nosotros como ya somos betarros, pues lo hacemos tipo programa de radio, ¿eh? Y ahí nos preguntaron de lo que esperabas, y entre las cosas que esperábamos era, pues, un muerto. Y yo dije, pues a mí me gustaría que fuera Black Widow. ¡Oh, espérate! No, para el choque emocional, de decir, ya no voy a venir a ver sus mendigas películas del futuro. Y dijo el George, Quicksilver, ¿te acuerdas? Sí. Y yo dije... No, Quicksilver no, porque está muy obvio, ¿sí me entiendes? O sea, es que estaba demasiado claro, cantado. Son los nuevos, los que menos están encariñadotes. Pues no me va, los no me importa. Que van llegando, pues ese, o sea, nomás para cumplir el requisito del golpe emocional. Entonces, eso se me hizo así de que, ay, no mames, o sea, deja tú que yo estuviera encariñado con el personaje, que pues desde luego no era feo, pero pues no era el caso. Y sabes que yo sentí que hasta le hicieron trampa, porque cuando están en la escena James Bond al inicio del filme y que Strucker dice, golpeen a los más débiles y eso los va a unir para darnos a nosotros oportunidad de reagruparnos y pues pelarnos, ¿va? Y que le disparan a Hawkeye y que cae, y dije, ah, ya tan pronto, güey. Pero ya sabías que no se iba a morir Hawkeye, o sea, decías, no, sí, pues no. Estaba muy cantado, demasiado cantado. Sí. Entonces siento como que nos quisieron manipular en la historia y dices, ¿para qué? O sea, no era necesario hacer eso. Se me hizo muy, muy vulgar en el guión, ¿no? Así como que, pues no. Y eso es a la segunda cosa que voy, a lo que estaba muy cantado. Esto no lo hubo, no lo va a haber y no va a haber una escena que lo justifique, ni tengo ya la esperanza de que suceda. Ultron es una criatura poderosísima a niveles inimaginables, ¿eh? Sí. Poderosísima, no en el aspecto físico como Hulk, que ese güey pues es un bruto imparable, ¿no? Pero no, o sea, él es inconmensurable. O sea, simplemente por la capacidad de meterse a la red y de copiarse y de alcanzar la perfección y todo este relajo. Yo esperaba una batalla épica en donde todos sacaran lo mejor de sus poderes y que nos llenáramos del sentimiento que ni aun juntos iban a poder a derrotar a Ultron. Fíjate que esa es una de las cosas que a mí también no me gustó del filme. Yo esperaba la batalla contra Ultron. No, exacto, contra sus minions. Exacto. Porque ¿quién pelea contra Ultron? Sus minions. No, y lo deja tú. O sea, Capitán América. Capitán América en el camión. Nomás, y ahí se acabó el pedo. O sea, y nada más, o sea, sí se avienta un tiro. Nadie con se él. Me dio acá, perro. Yo te Iron eso, Man wey. Se dio un buen tirantillo. Mira, Capitán se dio. Fue yo creo que el que se dio el tiro más fuerte con él. Y pues las llevaba de perder. Y luego Thor también se aventó un tiro con Ultron. Y Iron Man se aventó un tirillo. Todos tuvieron su pedacito. Ahí. Pero nada más. Y yo esperaba que ya al final, ya allá en el clímax de la película, ya con toda la ira y su desarrollo de poder, lo que alcanzó a juntar, que se aventaran así, o sea, casi casi en turnos. Que se juntaran y una escaramuza cayera uno y por tal de salvar al otro se le aventan los otros. Y que se notara que es un enemigo que potencialmente es imbatible. Sí. Probablemente personajes como Black Widow o como Scarlet Witch, que ellos se anduvieran ahí tratando de poner paz y todo, o sea, para tampoco desequilibrarlo tanto. Pero que los menos buenos que se dieran el tiro, así como en el barrio, uno para uno, fueran cayendo y se levantaran y entre los dos malheridones y todo. Y pues no, llegan y le aventan un arco iris de luz tipo osito cariñosito. Sí, sí. Y al último lo hace chusa. Sí, la neta. Sí, sí. Hasta los colores aquí dices, ay cabrón, de repente me sentí en el mundo animado de los pequeños ponis. Y llega el Hulk y lo batea. Rainbow Bright. Ándale, de Rainbow Bright. ¿Escucharon eso, hijas? Porque tienen sus muñequitas de esas, ¿verdad? Pero bueno. Entonces llega el Hulk y lo batea y ya lo dejan ahí medio cucho, así que no, y luego dice el Ultron, no se pueden, que al cabo ahorita agarro mi carrito y órale. Y ya anda montando ahí en su navecita. No, pues no. O sea, no me gustó eso. O sea, no me gustó que bajara tanto de categoría. Si bien fue divertido la arrastrada que le puso Hulk a Loki, ya no fue tan bien realizado el que lo sacaran hasta cierto punto así humilladón. Ahora, eso tacha. La muerte de mi compadre Pietro. Tacha. Sí, también se me hizo así como que. Es que no mames, no sé si quiero hubiera dicho. Ni no. Siquiera me dejaron encariñarme con el personaje. Ya lo mataron. Sí, o sea, no me dieron chance de agarrarle cariño. Porque a la Scarlet, güey, yo sí le agarraba otras cosas. Pero pues bueno, ¿verdad? Entonces, sí, hombre, tacha. No nos subestimen, ¿verdad? O sea, no porque queremos un golpe emotivo. Van a matar al primer pelo que se les ocurra. A mí no me gustó, que ahí está, soy franco, no sé si tenga algún antecedente, el barcote volador. Ni cómo es, ni cómo llegó, ¿eh? El Helicarrier. ¿El Helicarrier no te gustaba? No. ¿Viste el anterior? Sí, pero no. Pues igual. Pero las capsulitas sí salen. No, esas fueron nuevas. No se ven. Pero bueno. Sí, ya te entendí. Sí, o sea, que salen las balsitas. Y órale, todos pásenle. Ya, no. Se me hizo encimadote, se me hizo forzadón, se me hizo. No, a mí no me gustó. Innecesario. Sí, innecesario, exactamente. O sea, ya llega el mugrerote así aparatoso. Y dices, claro, lo van a utilizar como pueden, te va a empezar a correr toda la gente. Pero haz de cuenta, llega. Y hay un desmadre, se separa. Y luego salen las balsitas, ahí van las balsitas. Pues hubiera mandado a la chingada las balsitas desde un principio, se hubieran quitado de pedos, ¿no? Se hubiera puesto ahí retiradito y ya. Entonces sí se me hizo así como que, exactamente como le dice el Master Jima, innecesario. Quemar tiempo, parecía. No me gustó el de que, ¿qué motor? Ya estás arriba, Simón, ya estoy aquí abajo. Una, dos, tres. Y le hacen el despedorre, ¿no? Le faltó la escena emotiva. Esa de que va contra la luz y la energía del núcleo y se le empieza a apagar la computadora Windows XP al Tony Stark y el Thor no le hace caso al Odín. O sea, esa parte emotiva de que, ay, ya, güey, destruyanlo y ya. No, o sea, nomás llegaron que hubo, ya que se acaba la película, Simón, pum. Vámonos. O sea, no mamen. Tanto pedo para eso. Tanto pedo para pa la caquilla. Hasta otro detalle de lo que dice, bueno, y le falta, ¿verdad? Sí, ahí está le falta, güey. Creo que también digo. Fíjate, vi un review hace unos días que decía, es buena, pero no es perfecta. No, pues es que yo le sentí un brochazo. Yo creo que ahí radica precisamente el cómo nos sentimos con la película. O sea, sí nos gustó, sí. La volvemos a ver. Perfectamente, sí, claro. La vamos a ver. Vamos, o sea, a comprar. Claro, y la vamos también a comprar. La vamos a comprar. Claro, o sea, y nos pero sin coraje, no como la del Hobbit, sí, que la voy a comprar enojado. Sin llorar. Pero como que sí, sabemos que algo le faltó. Chequea. O sea, que sí, termina por no desarrollar los personajes o la trama. Digo, también hay que ser coherente. También la de Avengers no tenía una trama así que no. Fantástica. No, la neta no. Y tampoco los cómics de The Avengers tienen unas historias así que digas, ay, no mames, está fregoncísimo. No, la neta tampoco. Pero sí le falta algo, o sea, así como que sí, pero algo. Bueno, conste que desde un principio dije que estaba chida. Sí, no, sí está chido. Ahora, sí, sí. Yo estoy consciente de que todo lo que he dicho del no me gusta en este momento es mis marihuanadas, ¿eh? O sea, lo que a mí me hubiera gustado ver, pero entiendo que la visión mía no es, no, pues ni siquiera de la pequeña, parece de la mayoría. Mucho ¿qué menos. No, la verdad no. Pero si sí, es un punto de vista personal que pues es válido que nos dejen con ese tipo de ganitas, sí, de un poquito más. A lo mejor hay un par de cosas en las que la mayoría vamos a coincidir, pero pues hasta ahorita no afecta lo buena película que es, nada más por todo el veneno que acabo de escupir, sí, claro, porque son puntos de vista personales. No, y de hecho yo creo sí tiene mucho que ver. ¿Vas a terminar? Ya nada más para finalizar, ojalá que ahorita tengamos el filete de lo que me gustó, porque de ese sí salen 2-3 cortes 7. Pero Artur, vámonos. Artur, ¿a ti qué no te gustó de la película? No, pues básicamente yo creo todo va engranando en lo mismo. Esa falta de haberle tenido miedo y respeto a Ultron y haber puesto como que un Pinocho, el cual quería ser un niño bonito. Así Pinocho, así lo sentí, ¿no? Hasta cantaba la canción, cabrón. Chinilo, yo puedo bailar. Exactamente. El que resaltaran más los tiros internos porque una bruja le lavó el coco a Hulk y que haya sido la escena más remembrante y no que hasta los mismos Avengers hubieran tenido miedo de un pinche cabrón que les iba a partir su madre, así literal. Sí. Y que iba a llegar un Visión y los iba a hacer el paro. Y que este Visión, al enfrentarse al Ultron, o sea, sí ya fueran a ir preparando el terreno para los villanos. Porque viene Thanos, ¿y qué va a hacer? Vamos a esperar a un villano también que con 2-3 patadas lo van a destruir a la fregada. O sea, faltó eso, güey. Faltó haber tenido como que un poquito más de respeto hacia los villanos. Sí. Haberlos hecho así villanos de veras, malditos, de desgraciadísimos, y que se les hubiera visto el miedo. Un muerto, hubieran matado 3-4, para que vieran que sí, la verdad. ¿Sabes? Que sí rifaba. ¿Yo sabes vato a quién hubiera matado? O sea, mataron a Jarvis y a, bueno, lo despedazaron, pero se reconstruyó para no perderse, sí. ¿Verdad? ¿Sabes a quién hubiera matado? ¿A quién? Y si así nos hubiera dejado. ¡No mames, güey! A Laura Barton. Igual. Yo hubiera matado a la familia de Barton. Y se hubiera hecho. Sí, eso hubiera sido un pidote, güey. Sí. Así como que los hubiera unido, hubiera hecho un desmadre, ajá, y todo el rollo, y a todos nos habría choqueado. Sí. Porque estaban construyendo que de repente conocimos que, cabrón, este güey sí tiene familia, güey. No, y de hecho. Este güey tiene pedo, tiene una esposa, está embarazada, tiene hijos, todo el rollo. Que el Ultron hubiera ido y dice, sí, cabrones, órale, pues tómala, les voy a pegar donde les duele. Uh-huh. Eso hubiera dado el chocazo. Nada que haber matado a Quicksilver, que ahí ni nos vino ni nos fue. Porque fue malo y se quiso hacer bueno. Y pues no, o sea, por eso no pegó. Ahora, estuvieron dando tanta pincelada de, como tú dices, la familia, los hijos y todo eso, que hasta mismo cuñado estaba diciendo, este güey lo van a matar, este güey lo van a matar. Y todos estaban con el estrés de que iban a matar a Arrow. Cuando al final no fue así. Pero no, sí, Arrow no. No, digo, no. A este Hawkeye. Hawkeye. Sí. Entonces haz de cuenta que todas estas situaciones sí dejan así como que, o sea, mira, no, yo sí me quedé con ganas. Donde que sí tocaste un punto importante, eso de la familia, a lo sí, mejor hay... también estaba cantadón, pero sí hubiera sido si bueno. Hubiera, si hubieran matado a la familia de Barton, la neta no lo hubiéramos esperado, porque nos hubiéramos esperado. Sí, y por lo menos era más emotivo de que, mira, pobre cabrón, tanto tiempo que le escondió precisamente para evitar esto. Sí. Y por el bienestar del equipo arriesgó a su familia y acabó por perderla. Sí hubiera sido bueno. Pero tú acabas de decir algo muy, muy bueno. El cómo humillan a los villanos. Por ahí dicen de que para que brille un héroe, hace falta un pinche tiene llenante. Que haber un villano que lo haga resaltar. Probablemente que lo supere. De hecho, el héroe no va a ser heroico si no es superado por el villano. Uh-huh. O sea, si el héroe llega y le arrima sus madrazos a todos, no tiene chiste. Roma no hubiera sido Roma sin el ataque de Aníbal. Necesitaron un general, un estratega, un líder militar tan extraordinario como Aníbal para despertar y volverse el monstruo y la potencia que llegaron a ser en ese momento. Perfecto. Sin Aníbal, pues no hubieran pasado a ser un imperio, a lo mejor pedo Roma, no hubieran tenido el alcance que tuvieron. Por ejemplo, ¿no? Entonces, el héroe es héroe por los villanos que enfrenta. Y no se es héroe por pegarle a los más débiles. Entonces, un grupo de los héroes más grandes del planeta, pues necesitaría un villano que él solo lo superara a todos. Exacto. O sea, que te diera la impresión de que les pudiera decir, ¿sabes qué? No puedes ser derrotado. Ni aún luchando juntos vamos a poder derrotarlo. Eso es lo que faltó. Entonces no brilla tu heroísmo por eso. Uh-huh. Exactamente. Porque en el afán de querer hacer al Ultrón más humano, que yo aplaudí eso, que no fuera el malo de que sabes que todos me caen gordos, se van a la chingada, no, o sea, que le quisieron dar una profundidad, pero en ese afán de hacerlo más complejo, pues lo hicieron Pinocho también, exactamente como tú dijiste. Fíjate que a mí lo que en sí en realidad no me gustó del filme fue precisamente Ultrón. O sea, lo que mencionas, Carlos, yo creo que es el punto. El villano siento que fue el punto débil de la película. No es tan malo. Y era de lo que trataba la película, chingado. Entonces, sí, claro. La actuación de Spider fue muy buena. La personalización de como Ultrón y todo el rollo fue muy buena. Sí. Esos matices que de repente tenía de psicosis, que brincaba sí. De un estado de ánimo al otro inmediatamente y que realmente lo hacía impredecible, se me hizo muy padre. O sea, Ultrón lo fueron manejando muy bien para que de repente en el momento que importaba, en el momento que importaba, valiera madre, güey. Como que, mira, yo creo... Y así... Que si fuera muy malo, no necesitaría ser tan poderoso, o sea, porque ya sabes que ya chínguenlo, porque este güey es muy malo, o sea, es malo y ya. Este sí quiere arroparnos a todos y ya. Y si no es tan malo como nos lo presentaron, para que fuera coherente esa personalidad, necesitaría ser increíblemente poderoso. Entonces ahí es donde te la crees de que este pinche güey inestable, de veras en un bochorno menopáusico, le rompe su madre al mundo, ¿no? Entonces, si lo hubieran hecho muy malo, lo hubieran hecho, pues ya no hubiera necesidad de hacerlo tan fuerte. Pero como lo hicieron más complejo, era necesario haberlo hecho mucho más poderoso dentro de esa misma complejidad, ¿no? Y no aterrizaron ninguna. Pero fíjate, por ejemplo, tenían los dos, o sea, tuvieron para explotar las dos. Tan fue así que le dijeron a Tony Stark, ahora, güey, tú lo hiciste, güey, tú destrúyelo. Ah, chingado, no, es que yo quiero una inteligencia artificial. Ay, o sea, desde ese momento, güey, o sea, desde ese momento... Ahí estaba el como que la semiderrota de estos güeyes, ¿verdad? O sea, ahí estaban inflando de más la creación. Para que al final... Ah, fíjate que también la creación de Ultron no me gustó, ¿Cuál? ¿El robotcito? No, o sea, el cómo forzaron la historia. Ah, ok. Bueno, pues claro, pues no hay Ant-Man todavía, ¿verdad? Entonces, pues ¿a quién le echaban la culpa? No, ¿a quién le echaban la culpa? Pero se me hizo muy alba por sote. ¿De quién le echamos la bolilla? Pues mira, por ejemplo, en Capitán América... Alan Pierce, que es el malo pues de Capitán América, se me hizo un muy buen malo porque no era poderoso, no tenía superpoderes, no tenía pedo y todo el rollo, pero era sumamente cabrón, era muy inteligente. Exacto. Ese güey fue capaz de tejer todo el desmadre y que nadie supiera, güey, todo el desmadre que hizo. En la de Thor 2, que es Malekith, también muy bueno. En la otra de Thor, pues tenías a Loki. En Avengers tenías a Loki. El otro que chafeaba, pues era Red Skull. Ese sí, sí como que sí estaba medio acartonadón. Obadiah Stane en la primera de Iron Man era muy bueno. Ajá. O sea, siempre tuvimos un personaje mal. Bueno, hasta Killrich era bueno. Pero en la de Iron Man 3 todos nos fuimos con la finta y nos sentimos estafados porque queríamos al mandarín y que luego que resultara que el güey era un pelele, pues ahí todo mundo nos encabronamos y hasta la fecha nadie se lo ha perdonado. Pero tuvimos a un malo que era malo y era chido. Y por eso dices, ay cabrón, pues lo está retando. En Ultron, pues sí fue lo que faltó. Y realmente, pues fue lo que nos terminó desinflando la historia, ¿no? Claro. Porque todo lo demás se lo podíamos haber pasado, ¿eh? O sea, todo lo demás, porque no es malo. O sea, no. Pero el problema fue Ultron. La escena final donde están luchando todos dentro de la iglesia, uh-huh. Si se lo hubieran echado el pedo en lugar con los 8000 minions que este güey se los acaba, con Ultron nada más, eso hubiera estado chido. Sí. O sea, la pelea con Ultron. Y se concentró más la pelea y el momento de rescatar, bueno, idea de Ultron. El querer hacer como un asteroide que impacta la Tierra y desmadra la creación y evoluciona todo lo nuevo, ¿no? Lo cual yo sigo pensando que es medio estúpido esa onda. Así como que, güey, pues... Mejor hubiera sido él. O sea, él así, trompo, güey, limpio y órale. O sea, es que tenía todo. Mano a mano. Sí. O sea, prácticamente tenía todas las bases de datos de todos, güey. O sea, ahí... Y la desgraciadez y todo, o sea, sí, no mames, güey, lo destruyeron bien fácil. Bueno, pues total, yo no hice la película. Sino bueno, podemos, pero tú están hablando toda esa historia, ¿verdad? Toda esa historia y todo es que no conectas a lo mejor con el cómico, aquí le faltó un cacho. Pues yo me voy fíjate, básicamente a la película. Fíjate, a mí que no me gustó. Digo, como no sé bien las historias de los de esos, porque no soy seguidor tan terrible o tan tremendo. Yo me fijé, empezando luego la película, hubo algo que a mí no me gustó y que es un efecto probablemente sea muy difícil de lograr, puesto que lo he visto varias veces y nunca me ha gustado. Hay una escena al principio en la escena del bosque de la pelea. Ya sé cuál vas a decir. Cuál, güey. Que no se le baja el cierre a Black Widow. No, precisamente. Ay, cabrón. No. Perdón. Utilizaste la fuerza y dije, no. No, cuando echa esa patadota que se a fuerza se le hubiera bajado el cierre, no mames. No, pero es que Slick era super quien se. No, es especial. Es especial. Sí, es que yo también batallé para. Ah, no, perdón. No, hay una escena donde va el Capitán América en una moto. Ah, sí. Va saltando. Uh-huh. Y hay una toma que va, haz de cuenta, él salta. Tú saltas en una moto y es una línea recta, ¿verdad? Ay. Entonces, la cámara, o el donde se supone que está la cámara puesta, que es un tres cuartos sobre donde él salta, en relación a la línea donde él va, luego la cámara se cierra y se pone atrás de la moto. Uh-huh. Bueno, ese efecto de como que la moto chanflea, es un efecto que lo he visto varias veces y nunca sale padre, y aquí... Otra vez, creo que le sale mal. Se me hizo así como que esa típica moto superpuesta de los 80s, que como que es un acetato y la mueven así, chanflé. Y no me gustó. Falso, no me gustó. Otra cosa que no me gustó de los efectos especiales, que están sensacionales, extraordinarios, es que hay peleas, por ejemplo, donde pelea Hulk contra el Iron Man. Son tan vertiginosas y rompen tantas paredes y tanta cosa que se le atraviesa que toda la secuencia es un paneo borroso, ¿sí? Sí. Está barrido. Entonces no puedes apreciar detalles de todo lo que se va rompiendo y lo que va saliendo, o lo que escritorios salen volando, o carros que están abollados. Eso no lo puedes ver porque es muy rápido y hay mucha tierra. Vamos a suponer que sea muy realista. Pero el que va buscando las texturas y todo eso, no lo puedes apreciar. No, y fíjate que no es tan realista, ¿eh? Mira, yo voy de acuerdo de que de cuando ya se cortaron el cordón umbilical de los monitos de stop motion, de que es que esos eran movimientos necesariamente lentos, se volaron, ¿verdad? Sí. Entonces ahorita sí se ve aparentemente padre de que Hulk agarre, se dé ahí un montón de golpes cuando lo tienen, así como si fuera gato. Ándale. O sea, como que agarras un gato y ya ves cómo te dan las manos cuando se están ahogando. O nunca lo hicieron. Ay, sí. Yo ya me quemé. Pero es ese tipo de manoteo, es tuyo, ¿no? Tú sabes lo que es. Con él, pues sí. En ese afán de hacerlo realista, lo hicieron irreal. Simplemente, si se pelean, como ahorita vimos la corretiza de Mayweather Pacquiao, ellos sí avientan un montón de madracitos así. Pero cuando peleaba Mike Tyson no era de esas, ¿eh? O sea, estos eran de dos madrazotes bien puestos y se acabó. Y no era tanta corretiza, sobre todo con Mayweather, que fácil se ganó un maratón. Sí. Pero eran una pelea contundente, ¿no? O sea, de fuerza. Y si te pelea el Hulkbuster, que es un animalón de no sé, tres metros y medio de altura, de metal, es un caterpillar, contra una mole como Hulk, o sea, se esperaba esos movimientos más lentos y de mayor contundencia, ¿no? Claro. Eso lo vemos. Eso esperaba yo. Entonces, sí está así como que medio saca de onda de que se acercan como si fueran dos elefantes y se pelean como si fueran dos gatos. Sí, como que rapidísimo. Eso es lo super que ágiles. Chispas, ¿eh? Sí, sí, eso no me gustó. Sí, fíjate, muy bien apuntado. No sé si por la prisa de hacerla o porque dijeron, ay, qué hueva, güey, pues así borrosito, ¿no? No, yo quería ver algo más. Más bien porque creen que detalle, así se ve realista, wey. ¿No? Pero, tú lo dices, o sea, si tienes a dos colosos. Exacto. Que no se distinguen por su habilidad en ese contexto, pues tú esperas algo un poco más. Sí. Una coreografía más bonita en ese sentido, ¿no? Que tú disfrutes el golpeo y que veas cómo le pega aquí y le mueve la mandíbula. No lo puedes ver, es demasiado rápido, eso no me gustó. Otra cosa que no me gustó, lo que tú dijiste de la música, Jorge, que de repente ahí encuentras un pasaje de una pieza de, pues de cada personaje, ¿no? Yo sí esperaba que todas estuvieran salpicadas de sus propias partituras, ¿no? Uh-huh. Como estos se llaman leitmotivs, por ejemplo, que el como Williams o Goldsmith o el de la Cenicienta Doyle, ellos componen con ese estilo. El leitmotiv es dentro de la partitura de la pieza. Hay un pasaje que se repite y se repite y se repite y ya sabes, donde le escuches dentro de 10 años, que ese pequeño pasaje es de esa pieza. ¿Saben? Ya lo había platicado yo que con Tiburón o Indiana Jones, Star Wars, esas fracciones de esas notas tan pequeñas, sí. ese estribillo. El estribillo. Ese leitmotiv. Uh-huh. Y aquí yo no lo percibí de que aparecieran y cambiaran a la música de Hulk. O acá que el Iron Man. No lo noté. Uy, y es pues, como tú dices. Irónicamente, genérica. Eso va a estar en lo que a mí me gustó, ¿eh? Ah, fíjate, estamos del otro lado. Uh-huh. Entonces, digo, ay, güey. Es como Star Wars. Cada personaje, o es más, vámonos más sencillo: los Thundercats, los originales. Cada personaje de los Thundercats tiene su propia música. El tanque Frey no tiene su música. En las Exacto. nuevas, no sucede eso. Es una mezcla de músicas. Y aquí yo esperaba eso. Dije, vamos a comprar. Sí, como que sí somos de esa era. El soundtrack, que cada personaje traiga su parte de su música, de su propia película, y luego aquí las amalgamen, y luego voy a sacar un tema general. Y yo creo que eso no pasó, o por lo menos no lo percibí. Tendría que verlo otra vez para. También hay que tomar en cuenta que tú y yo la estamos viendo de bote pronto. Así es. Necesitamos retomarle, ¿no? Ahí el asunto. ¿Qué les gustó? Así que lo que mejor. Lo que más me gustó a mí son los efectos. Los efectos. Salvo esto que te dije, los efectos, no manches, están bien perros. Mira, perros. Para empezar, yo creo que la música, o sea, para un buen soundtrack es el que no percibes. El que te acompaña durante toda la película, el que te hace triste lo triste y alegre lo alegre, y tú no te das cuenta que está ahí el soundtrack. Yo creo que ese es un buen soundtrack. Sin embargo, yo estoy de acuerdo contigo de que necesita la epítome de que marque, es como la firma, ¿no? Exacto. Ese pequeño estribillo que tiene, exacto. Ese que vas a recordar, sí. Pero nada más debe ser poquito y durante toda la película tú la puedes estar sí, viendo una entradita nada en más. Paz, ajá. Sin notar ni la ausencia ni el exceso de música. Si es excelsa la música, tú dijiste, anda, ya me vale madre la película, que ha pasado con muchas películas, y el soundtrack es excelente, no. Es un pésimo soundtrack y es una bellísima pieza musical. Sí. Pero como soundtrack valió gorro porque no te dio atmósfera, simplemente se lo comió. Sí. Y cuando esa ausencia de música también lo notas. O sea, si van y le dices, ah, chinga, como que le hace falta más musiquita, ¿no? Y con esta película yo no sentí la ausencia ni el exceso de música, uh-huh. Yo creo que la acompañó muy bien, uh-huh. Eso me gustó. Sin uh-huh. embargo, sí estoy de acuerdo que le faltó esa firma, o sea, le sí. faltó ese de que, órale, ¿qué me gustó? La trama de cómo conviven ellos, o sea, el desarrollo de los personajes por individual, esa la disfruté mucho, ¿no? Sí, a mí también fue de las que me gustó. Yo creo que ahora Thor sí se vio un dios nórdico, un dios, dios bélico, con responsabilidades y sacrificios necesarios, incluso con atribuciones que no tiene, como habíamos dicho, la visión de Scarlet Witch. Me gustó Tony Stark, que no dejó que volvió a brillar la soberbia que lo caracterizó en la primera película, bueno, probablemente en las dos primeras, y que fue ausente en la primera de los Avengers. Me gustó mucho. Me encantó. No, pues Black Widow, como siempre. Pero sí, me sí. encantó de que los personajes que no brillaban tanto volvieron a ser. Entonces, el que Hawkeye tuviera la esposa y los niños, la cabaña, que ahora sí participara activamente sí, durante sí. las luchas, y que incluso le dieron ahí su punto extra cuando le dice a la Bruja Escarlata, no, tú ni madres, o sea, tú ya me tocaste y yo no caigo sí, dos sí. veces, ¿no? Y que le dice a Quicksilver, ¿cómo no viste venir eso? O sea, qué bueno que lo hicieron notarse, porque es una parte clave del equipo. Y sí. pues ya, además con las visiones, sus inseguridades, todo me gustó. Me gustó la vuelta de la trama, que todos estábamos esperando a que se agarraran a madrazos, porque sí, pero no. Cada confrontación entre ellos estuvo muy bien justificada. Desde el enojo justificado de Thor, de que no mames, güey, pues sí, me pertenecía al ser propiedad de mi hermano Loki, no sé, yo me la debí de haber llevado, tú que andabas haciendo experimento con ella, se justifica, ¿no? El pleitazo entre los Hulks se justifica, porque pues Tony Stark en realidad no estaba malo ni enojado con ellos, simplemente estaba tratando de tenerlos, y me gustó que trató de llevárselo a territorio abierto y no pudo. Fíjate que ese fue una patada a Man of Steel, porque mientras en Man of Steel fue una de las grandes críticas que destruyeron todo y me vale madre que sí. sea toda la ciudad, acá no, acá sí cuidaban a los civiles y exacto. trataban de, uh-huh. de mantener el ahora sí que la destrucción al mínimo. Lo más lejos que se pueda. Sí, sí, así y como el desastre lo provocó en el afán de llevárselo, o sea, pero sí, sí. No, vente para acá, y no, y no se dejaba y se le soltaba y todo esto estuvo bien. Eso me gustó. Sí. Me gustó. Sí, la parte humana de Ultron. Es que lo desarrollaron bien chingado. Sí. Eso fue el problema. O sea, yo disfruté ese villano. Hasta cuando está sentado, que se le ve la mano, dije, ah, cabrón, pues ¿quién es? Y que se para, que ya está más entero. Y tiene un plan astuto y rápido, entró a la base de datos. O sea, se desarrolló muy bien. Prometía que iba a ser un enemigo difícil, ¿eh? Entonces, eso me gustó mucho, pese a, como ya dije, en lo que no me gustó, el final tan guangón. Y pues bueno, yo creo que de cosas destacables, pues ya. Eso. Arthur, con eso le dejo. ¿Qué te gustó? Me gustó la playera de Tony Stark. De Bruce Lee, de Bruce Lee DJ. Me gusta el concepto de la inteligencia artificial. Me gusta cómo se dieron un tirito el Jarvis y el. Bueno, que ni fue tirito. Está ahí, yo dije, puta, güey, güey se la va a ver chingón. Me gusta cómo cuando se dan el tiro Hulk. Bueno, para mí siempre Hulk ha sido el superhéroe más perro. Desde que tenía yo escasos 5 años o 6. Ahorita lo llevan a un nivel en donde ya, pues, me gusta cómo ya se autocontrola un poco. Me gusta cómo en cierto momento también le dan su participación como científico. Tony Stark le pregunta a ese cabrón cómo pueden llegar a hacer cosas. Y recordemos que antes que nada Hulk es un científico muy perro, Sí. Entonces eso me encantó. A mí me gusta Hulk porque como es científico, tiene toda la parte como que medio nerzona de lo, todos uh-huh. los que somos medio frikis nerds y todo lo desgraciado y todo, de todo los lo bullies. De los ajá. Entonces como que se me hacía una amalgama perfecta, ¿va? Me gustó al momento de que llegan a la casa cómo se desarrolla el ambiente familiar de los hijos. Me gusta cómo tiene su cocina. Me gustó la decoración de la cocina, uh-huh. como una verdadera cocina, no como las de Tony Stark, que son increíbles y pocas sí, veces sí, sí. O sea, esta es una como cocina una de familia, cabrón. En donde agarras un plato de y está escarapelado. Uh-huh. Eso me encantó. Sí. Así, ese nivel. Y me gusta. ¿Qué más? Pues haberlo compartido con gente querida y con mi hijo, más que nada. Mm. Pero de lo demás, como que sí, descarapeló al momento de que ya dije, pues más de lo mismo. Hasta llego. Jima, ¿qué te gustó? Pues sí, los efectos. La historia se me hace padre, digo, no. Hay cosas que, bueno, ¿y aquí por qué sucede esto que no entiendo? Por ejemplo, cuando sale el personaje este de piel roja. Sí, se me hace sensacional ese güey. Sí, no, y la escena final cuando ya se ve al último Minion de Ultron. Pero, por ejemplo, dice, ¿cómo sale, verdad? Por ejemplo, para alguien que no le sabe bien a eso, o no le sabe nada, dices, bueno, güey, pues platícame bien cómo está la cosa. De hecho, fue de las preguntas que me hizo mi hijo. Sí. Ajá. Sí. Como que ahora es un equipo, ¿verdad? O sea, sí es un equipo y sí juegan más. También pues me gusta que estuvo muy equilibrado todo. Sí, ándale, sí. Balanceada, pero no me llegó a fascinar, ¿no? O sea, pero está chida. Sí. Qué difícil decir eso, ¿verdad? Sí. No sí. me fascina, pero está perra. Sí. Es que sí es cierto. A lo mejor no puedo llenar, ni podré llenar la expectativa que me generó. A lo mejor debía haber sido más cauto decir, no, güey, ni va a estar tan chida, güey. Pero estamos tan emocionados que es difícil zafarte de esa sensación, no de nosotros, sino de toda la perrada que estaba ahí, güey. Pero pues te digo, vendieron bien el producto. Sí, y el producto es bueno. Sí, claro. O sea, el filete era delicioso. Sí. Pero la guarnición se pulieron. Sí, o sea, la larga espera y... los promocionales las y todo. Entradas, ¿eh? Sí, no. Sí, no yo disfruté no, mucho eso. O sea, sí. Yo lo disfruté ya independientemente de si hubiera sido un triste churro, entonces hubiera salido enojado. Pero yo creo que yo salí tablas, ¿eh? Sí. O sea, no, con ganancia. Ándale, con ganancia. Sí, exactamente. Sí. Pero sí. Sí, la experiencia, pues, el proceso sí estuvo bien padre. Fíjate que me gustó más que la. A mí de lo que me gustó fue el verlos como equipo. Me gustó mucho verlos luchar como equipo. Eso ya se me hizo chido. Porque en la primera, pues todavía así como que, pues tú córrele para allá. Tú chíguele para allá. Y ¿cómo te va a hacer yo caso a ti? O el personalista, ¿verdad? Y así. Y acá no. Acá ya andaban haciendo sus desmadres. Se les ve trabajando chido. Las relaciones que traen entre ellos son padres. La parte de la fiesta, me gustó mucho ver cómo se desenvolvieron todos. Lo del acá. Martillo fue genial. La escena del martillo, sí. Fue yo creo que una de las escenas de la película. Sí. Ahí te encargo la leña. Cuando te llevaba tres pinches troncos. Ah, sí. Y este cabrón más no me agarres de mi leña. O sea, las bromas entre ellos estaban ya. Por ejemplo, hay una escena en la fiesta donde está, antes de empezar con lo del martillo, Hawkeye está imitando a Thor y se está burlando de cómo habla Thor. Entonces, eso se me hizo botán, o sea, que se tiran carrilla entre ellos ya, todos demás. O sea, se me hizo padre eso. Yo creo que fue lo que más me gustó de la película. ¿Qué no me gustó que ahorita se me estaba escapando? Lo de Natasha y Bruce Banner, güey. Ah, ¿no te gustó? Me gustó. No, la neta no. O sea, sé como que, ¿de dónde? Ah, ok. Ah, bueno, pues sí, claro. Pues eso se suponía de que precisamente era para sorprender. Sí, no, ¿sabes no, a mí qué me pues gustó mucho? ¿De dónde se lo inventaron? O sea, de... ¿Eso no salen los cuentitos? No, o sea, no, nada que ver. O sea, así como que... Se me hizo forzado. No. De repente... Que... No. De... Ah, ño. No. Ño. Esa parte no me gustó. A mí es que me gustó de que es un desgraciado cuero despampanante. Sí, o sea, ¿para qué no somos güey? O sea, es un desgraciado cuero así por donde lo veas. ¿Banner? Sí. Verde Black Widow no es fea, ¿verdad? Verdezote, un cuero no, verde. No, es un... una bomba. Una belleza increíble, ¿no? Y cuando se pone verde es más. No, no es cierto. Entonces, una bomba verde. Y sabe lo que trae, ¿no? O sea, de hecho, una de sus armas es precisamente la belleza. Ese portento que es, ¿no? Sí. La seducción, exacto. Y que de veras no la pele Banner. Sí, dices, pues, ¿de cuál fuma este cabrón? Pues de ahí, ¿no? Se ingre que se la tantito. Muchachita. Exactamente, ¿no? De ahí se ingre. Y luego ya le dice, no sé, es que, güey, ya, o sea, ya, mira. Buena onda, güey. Ya te estoy diciendo en la neta, o sea, sí quiero contigo. Entonces, ya mi coqueteo, que soy maestro de la seducción, no funcionó. Ya te digo frente a frente, ¿le ponemos o no? Y que le digan, ni madres. O sea, cuando dices, no. Ah, chingado. No. Pues, ¿qué te pasa? Pues, o sea, que no ves. Que no ves lo que miras. Y ya le dices, ¿sabes qué? Es que no eres tú, soy yo, ¿eh? Ya cuando se pone de que es que no es eso, es que no es el índice de belleza que poseo, o sea, sino que yo soy un pinche desmadre, te puedo desmadrar en un ratito. O sea, no lo que puedo partir en dos. Yo me acordé mucho de la escena de la de Hulk, de Incredible Hulk, donde está Edward Norton con Betty Ross y está, tiene una escena en la cama. Y Betty se prende, güey. O sea, se calienta. Sí, se le, con porcel, se le prende, güey. Y empiezan. Y de repente Banner se frena porque el reloj que traía, que le mide el pulso, empieza a acelerarse. Ajá. Entonces de repente como que le cae el 20 y se frena de fregarse. Y se para. Y luego le dice, no, espera, no puedo. Y la otra, ¿cómo que no? Yo sí. Y no, espérate, es que en verdad no puedo. O sea, sí. Y me acordé mucho de esa escena cuando estaba viendo la de Black Widow. Y güey dije... Pero la vendieron bien porque ahí... Queda muy claro que Black Widow es la única capaz de controlarlo. Claro. Y de que siente esa paz y ternura de su compañera. Entonces, como que dice, sí, pues no se le va a poner verde cuando estén en medio de, ¿verdad? Entonces, sí, a mí me gustó eso. A mí sí me gustó. O sea, pues sí, pues no salen los cuentitos, ya lo sé. Pero se me hizo chido. No, a mí la parte que, te digo, por la que no me gustó fue porque se me hizo muy forzado, o sea, de repente. Así. Y como lo describe, ¿verdad? Sí. Ah, ¿de dónde sacaron eso? ¿De dónde salió? No sé, pero bueno. Al final, las mujeres. Quería ser Hulk, tú, pero. Ya tuvimos entonces la fase 2. Y Jimma, ya tuvimos la fase 2 completa, pues fue Iron Man 3, Thor 2, se cumplieron los tiempos. Guardians of the Galaxy, Capitán América 2, 1 y 2. No, Capitán América 2. Ah, sí. Y The Avengers. ¿Y por qué de Hulk no las mencionas? No, o sea, esa es la fase 2. Entonces, de esas 5 que ya tuvimos de la fase 2, las 5 que tenían. ¿Cómo las rankeas? ¿A esta? Muy buena. Sí, de las 5 que tenemos, que es Capitán América 2, me faltan Thor 2, Guardians. No vi el Capitán América 2. ¿Te acuerdas que te dije que casi no es? Sí, es la no mejor, es, Pues todo el mundo dice que está muy buena, pero pues deja que la pongan en el Netflix. Porque no, voy a venir, voy a te comprar. La voy a traer. Va que la veas, pues cabrón. Sí, tráemela, sí. Bueno, en primer lugar, no, A mí la que más me gustó de todas las que tú dijiste. Uh-huh. Bueno, Iron Man. ¿Qué? Iron Man 3. No. Iron Man 3. No. ¿Thor 2? ¿A la 1 no? No, nada más fase 2. A ver, otra pura vez. Una fase 2. Es Capitán América 2. Sí. Thor 2. Guardians of the Galaxy. Me estoy brincando una. Capitán, Thor, Guardians, esta de Avengers. Me falta algo, ¿no? Sí, porque eran 5. Sí, ahorita me faltó una ya. Bueno, y otra. No, bueno, de esas, pues sí. Iron Man, Thor 3, Capitán, Thor 2, Guardians y Avengers. Esta me gusta más que todas. ¿Esta te gustó más que todas? Neta. Sí. ¿La pondrías en primer lugar? Como Moisés, no. Es que no he visto al Capitán América. Pero si viste Guardians of the Galaxy. Sí, pero no se me hizo sensacional. Ah, okay. Pues sí, de hecho tiene el mismo problema. Arthur, ¿tú en qué lugar la pones? Como, no. Del 1 al 5, ¿en qué lugar pones Avengers? 4 o 5. Ay, no manches. Sí. No, o sea, Iron Man 3. Ah. ¿Te gustó mucho a ti Iron Man 3? No, me gustó. No, o sea, pues a fuerza lo tienen que superar. A mí... Uh-huh. Yo la pongo en segundo competida. ¿Tres o cuatro, pues? ¿Con quién? Y es que ahí está lo malo. Yo pongo a Guardianes de la Galaxia en el primero. Sí, yo también. Pero por muy poquito, ¿eh? O sea, porque también tiene los pecadillos que se cometieron en Age of Ultron. Pero casi le arrebata el puesto, este, Capitán América 2, ¿eh? Nada más que me cae gordo a mí el Capitán. Pero en una nada, o sea, si nos ponemos a ser más juiciosos y críticos, probablemente se inviertan los papeles y la que se queda arriba es Capitán América 2, ¿eh? Pero, o sea, por eso digo, la pongo en el segundo forzadón. Fíjate que yo pongo en primera a Capitán América 2. Uh-huh. Pongo a Guardians en el segundo lugar. En el tercero pongo la de Thor. En cuarto pondría la de Avengers. No, y en quinto, joder. Y en sí, quinto, Iron Man 3. Ese es indiscutible. Yo creo que todos podemos estar de acuerdo que es la última. 4-5. Sí, sí. Sí, la de la fase 2. De la fase 2, Iron Man 3. Yo creo que todos coincidimos que fue la, sí, la menos buena. La menos chida. La menos chida. Guardians fue la gran sorpresa, sí, porque sí, nadie nos lo esperaba. A lo mejor por eso le tenemos cariño, ¿no? Sí, porque no teníamos demasiadas expectativas. Y fue, y la verdad es que nos hizo reír. Nos divertimos muchísimo con esa película. Al día siguiente cumplió. Estamos bajando los soundtracks. Sí, cumplió. Ahí está otro, los soundtracks. Cumplió, ¿no? Por ejemplo, Capitán América se me hace que es la mejor construida como historia, sí, y como desarrollo. Con las peleas espectaculares. Sí, las persecuciones de autos, este, con Winter Soldier, está muy bien construida. Sí. Está armada como un thriller de espías de los 70s, de intriga de los 70s. No, está... y con la profundidad psicológica por fin del Capitán. O incluso, sea que ahora sí ya es complejo. Es incluso el soundtrack es muy bueno y sí tienen un tema para cada uno. Ahí está. O sea, es la más completa. La de Thor también se me hizo buena. No, casi no. Sí, está buena. Sí, es muy buena. Es una historia ya de Thor. Me faltó de ver un poquito Malekith, como que le faltó un poquito, sí, ahí de show, pero la relación y todo el rollo, como por ejemplo con Loki y toda la parte de esas, y, estuvo muy chida. Uh-huh. Este, el pedo que siempre trae Thor con Odín en los cómics, ahora también se vio en la película, como siempre se andan ahí dando la vuelta uno al otro, también me gustó, entonces se me hizo buena, ¿no? Pero siento que a la que nos quedó más debiendo, sí, hasta ahorita, para la expectativa y para lo que podía entregar, sí, siento que fue Avengers, fíjate. Entonces sí, sí le estoy poniendo llorar, en cuarto sitio. No. Sí, no, tanto, llorar. Sí. ¿A tercero o cuarto de esas cinco? Sí, porque fíjate, de cuarto, todos. Quinto, en todos cuarto, le estamos quinto, poniendo entre cuarto, quinto, tercero, cuarto, cuarto. Entonces, ahí como que. Elementos. Sí. Chale. No, o sea, yo sí la segundeo. Apenitas. De lástima. Pero segundear, tercerear, sí. O sea, de primera sí, ni. Ni de chiste. O sea, para palomeras, para una película entretenida, palomera, mejor Guardianes de la Galaxia. Sí. Para una película mejor desarrollada, bien pensada, con un guión bueno, mejor Capitán América. Capitán América. O sea, sí la superan. Uh-huh. Pero tanto así como para que se derrumbe, no, o sea, sí. Es que en realidad no es derrumbada. Es que está, no, es que está, no buena, es, pero otras están mejores, güey. Sí, están mejores. Sí, o sea, ¿sí? Esta, o sea, fase 2 siento que la, sí te... la, o sea, pensaron, no, mucho más. Está mala. No. Nomás Iron Man 3. Hay mejores. Exacto. Sí. Bueno, pues eso fue nuestro, sí, nuestro review. Disculpa, señores, pero es que, sí, que salimos a penitas, ¿eh? Estamos pagando la desvelada de la semana pasada. Ay, chale, ahorita siento que la Virgen me habla. No, pues bueno, sin llorar. Sí, hoy anduvimos todos viernes cansadones. Sí. Cosa rara, venimos de puente, pero venimos bien jodidos todos. Pues por lo mismo. Es que yo sí trabajé, güey. Sí, yo también, güey. Pero pues bueno, entonces esperamos que les haya gustado. A ver qué coinciden, en qué no coinciden. Ahí estamos platicando en la semana. Esperemos que ya lo hayan escuchado. Si no, ya les quemamos toda la película. Nos valió madre, ¿va? Pero no importa. Ya saben que estos aquí reviews con todo sobre, pues son de reviews, precisamente. Pues son con todo. Y obviamente, digo, el que no lo haya visto, que no lo oiga. Ya valió no, madre. Y aparte, pues el que no lo haya visto no es friki. O sea, ya. Es correcto. Sí. Ya fuimos todos, sí, ¿no? Entonces, sabemos que la vas a volver a ver. Yo, encantado y feliz de la vida, voy a volver a verla. Al cine no me... No, no hay piri. Sí, no tengo ningún problema. Me queda también una brisita ahí. ¿Por qué no pasaron el corto de la Guerra de las Galaxias? No tengo la maldita idea. O sea, maldita, explícame. No, porque dijeron que era... ¿Qué está pasando? Cuando regresaste tú, ¿ya pasaron el Star Wars o no? No, no. Yo tenía una esperanza... De que era en el estreno, es decir, ajá, el estreno de Estados Unidos. Sí, sí. No, yo tenía la esperanza de eso. O sea, cuando ya estuviera en cartelera, ¿será ya con todas horas, ya. ¿Será con Jurassic World? No sé. Les platico. Sí, vamos a ir a ver Jurassic World. Sí, ¿no? Claro. Sí, claro. Sí, yo los acompañé. Sí. ¿Hay va a haber estreno nocturno anticipado? No sé, güey, habrá que verla. Pero yo creo que sí lo hacen, ¿eh? Me voy a... ¿Y vas a querer, sí, playera? Hay que hacer, tenemos que pensarla. De hecho, ya las pensé. ¿Sí? Sí, una onda retro. Sí, claro. Sí, estamos viejos y con onda retro no, no nos entierra. Vamos, vamos a hacer unos gorritos, güey, acá de... Yo me voy a ir vestido de Tiranosaurio Rex, canal. Sí. Nos llevamos los chalecos, güey. Tú tienes el chaleco de aves, yo tengo mi chaleco. Ándale con nuestras ondas de Jurassic Park, güey. Ah, sí. Pero bueno, esperamos que les haya gustado. Y ahí les va una pregunta. Por ahí mi compañero Godínez Oscar la hizo. ¿Se acuerdan que cuando están levantando el y traen el dilema del martillo de Thor, mencionan sobre el elevador? Sí. Sí. ¿Qué lo levanta, el elevador? Sí. ¿Si sube el elevador? Sí. Ok, bueno, ¿han visto el meme? Esa era la pregunta, ya no, la contesté. Ahí va. ¿Han visto el meme donde ponen el martillo de Thor en la taza del baño y Spidey no puede ir a hacer? Sí. Si levanta el martillo, no lo puede levantar, ¿verdad? No. ¿Y si levanta la taza? Son unas semanas y ya. Chan, chan, chan. Dilemas frikis. No, pues ¿cuál dilema? Pues que hagan un rinconcito, se acabó el pedo. Sí. Bueno, pues nos despedimos. Esta noche nos encontramos. Papi Carlos Estoico. Arthur Juan Kenobi. Jimanauta. Y Lord Tuetano. Nos escuchamos la próxima semana. ¡Adiós!